Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, amigos oyentes del Mary Podcast. Gracias por obsequiarnos con vuestra compañía una semana más. Y sed bienvenidos a esta que es, como sabéis, vuestra casa. Hoy os hemos preparado una ración jugosa de rolazo con sabor a clásico que os vamos a servir, si os parece, con mucho gusto en nuestra habitual sección de debate. Un juego que viene al hilo de un tema de debate que viene al hilo del reciente lanzamiento de este Pillars of Eternity. Que tiene, yo creo que lo podemos decir así, por sus venas corre la herencia de mitos como Baldur's Gate, lo cual, para regocijo de los que lo disfrutaron en su momento, es una muy buena noticia. Como segundo y apetitoso plato de este menú del que os vengo hablando, vamos a hacer hueco a uno de los fenómenos recientes que yo creo más proyección tienen a nivel global, que nace dentro del mundo del videojuego, que lo sigue teniendo en el epicentro de su realidad, pero que ya se ha expandido hasta convertirse en algo que va más allá, como digo, simplemente del ratón o del pad, sobre todo del ratón y del teclado. Es el tema de los eSports. Ya lo sabéis, este fin de semana hemos tenido en Mary Station el orgullo de cubrir uno de los eventos gordos de este sector, ese Kumite, que imagino algunos estuvisteis siguiendo ahí durante una maratón de horas tremenda, pero vamos a intentar tocar el tema de modo un poco más amplio, hablando evidentemente de lo que dio de sí este evento el sábado, pero también haciendo referencia al fenómeno desde otros puntos de vista. Todo eso va a ser, como digo, el programa de hoy, junto, como siempre, con vuestros mensajes, comentarios y demás en redes sociales, de las que ya está pendiente Albert, pero dejad que presente a Nacho. Muy buenas, tío. ¿Estás descansado ya? Porque menudo tute, macho, el que te metiste. Buenas noches, no solo yo, nuestro compañero, cierto. Nuestro compañero Héctor y nuestro papá Sergi, bestial. Estamos hablando de 10 horas de montaje de todo lo que fue la sala de encuentros del país, 4 horas más de preparación el sábado y a partir de ahí 8 horas de directo. Así que bueno, tengo lo que me queda de voz. En fin, fue una experiencia tremenda el Red Bull Kumite, gracias a Mad Catz, a Capcom y a Domino's Pizza, que triunfó esa noche. Y bueno, no sé, me hace algo de ruido, me decís, pero no me oigo. Ahora ya, ahora ya, había alguna cosilla por ahí, venga, dale caña. Nada, perdonadme, pero es que estoy intentando que Movistar / es me solucione un traslado de línea de la fibra óptica, a ver si desde aquí me hacen caso y podemos grabar bien la semana que viene. ¡Vamos al lío! De momento, si te oye bien, nada, habría alguna cosita por ahí, pero ya nos escuchaba. Vamos a saludar a Albert, que está, como yo apuntaba, pendiente de lo que le digáis. Muy buenas. Nada, supongo que las presentaciones terminan ahora, ¿no? O sea, me basto yo solo para los dos temas, que se quede Franchi un caso para lo de Pilas, pero toda esta gentuza, pues, para el segundo, para no estar aquí, para cobrar para nada, pues, que se vayan. En fin, me espero para el segundo debatazo, que le tengo ganas, y me voy yo ya para Twitter a ver qué dice la gente, que esta gente, ya sabes que los oyentes son muy de los eSports, del LoL, del Dota, todo, esto le va un montón, así que hoy va a molar. Uno que de eso también controla algo es Mutenai, que está por ahí el hombre. Muy buenas, señor. Hola, Juan, hola a todos, bendiciones y buenas noches. ¿Tutto bene? Tutto a posto, grazie. Fran, tú parla la lengua italiana, es que yo no lo hablo, entonces lo disimulo poniendo acentos. ¿Qué tal? Nada, ya me gustaría, pero no la domino. Un saludo a todos y pizza. Nada, a ver. Sí. Buen giorno. Y ya está, a ver qué tal sale el programa hoy. Bueno, seguimos saludando gente. Muy buenas, Salva. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, ¿está por ahí Relaño o qué? Pues claro, aquí estoy, hombre. Lo de los eSports no me toca mucho, pero lo de Pillars, pues sí. Y además, ya que es un juego que ha pagado Fran, ¿no? A través de su empresa Fran Corporation, pues vamos a tratarlo especialmente aquí, hombre. ¡Qué menos! Cierto, luego que nos cuente efectivamente cuál es su participación en el tema. Nosotros vimos una captura interesante ahí en medio de un poquillo de nombres, pero no quiero spoilear nada, luego que nos lo diga él. Hace un cameo, Fran, al final. Bueno. Hace un cameo, ya veréis. Enrique, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Xurra? ¿Cómo está? No digo, te voy a hablar un poco en andaluz, sí, porque como pasa, estamos aquí sacando idioma. Pasa. Bueno, bien todo, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto, todo bien. Perfecto. Y Jabote, ¿cómo va? Mirar, Nota hablando andaluz, a ver, y se cree que está aquí solo, Nota. En fin, bien también. Enrique aquí, es que habla muchas lenguas. Enrique demasiadas habla. Estoy hoy aquí con él al lado. Nos hemos decidido que este lunes santo, como lo que sea hoy, sí, vamos a quedarnos aquí juntitos haciendo el podcast. Muy bien, muy bien. Vamos a saludar también a Sergi y vamos estando todos. Estoy repasando la lista y yo creo que no me dejo a nadie. Sergi, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal, tío? Pues nada, también remarcar lo que dijo Nacho. Muchas felicidades a todos los que, a mis compañeros que organizaron el comité. La verdad que muy contento, ha sido un trabajo muy sacrificado, pero muy orgulloso del resultado. Así que chapo por todos. Un aplauso, señores, por vosotros. Y podemos empezar ya cuando queráis. Ah, pensaba que ibas a poner el... No llego. Exacto. No, pero de verdad, o sea, muy orgulloso de todos mis compañeros. Orgulloso de ti, guapo. Ay, papacito. Bueno, criaturas, como veis están los ánimos por las nubes y es que efectivamente lo del sábado, pese al palizón, fue yo creo que memorable. Espero que sea la primera etapa de muchas en esto de los eSports, pero luego si queréis lo desgranamos un poquito más y el que no estuvo pendiente, mal, muy mal, se pone al día de lo que fue este evento y de lo que pueden dar de sí próximos. Vámonos a los titulares y luego nos ocupamos de ello. Titulares. Nos vamos yendo con el siguiente: Dead or Alive 5 sin online y con menos escenarios en PC. Y con algunos efectos de PlayStation 3. Se ve que hay efectos que no, pues no han cogido los de nueva generación, sino que han cogido lo que tenían de base del juego original. Ya, pero qué lo retro, importa, ¿no? Lo que importa que son el claro, tamaño de los senos sigue, ¿no? Todo. Yo lo he leído de camino en el metro y me ha parecido salvaje. O sea, indignante y en plan... la entradilla era, ¿pueden tardar hasta 3 meses en ponerle online? ¿En serio? Sí. ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio? Que se metan las bugs. Es una versión que se retrasó ya respecto a las buenas. Sí, es que está en versión Early Access y claro, poquito a poco. Desde aquí no podemos hacer otra cosa que recomendar su no compra hasta que esto no está a la altura, que de momento no lo está. De todos modos... Y pagando 40 babazos, ¿eh? De todos modos, una cosa, no en Street Fighter esto también pasó, ¿no? Si no recuerdo, en los primeros me refiero, a partir de Street Fighter 2, que se reciclaron unos cuantos efectos. O sea, si no recuerdo mal, ¿eh? No, a ver, Street Fighter 2 ya tuvo la Champion Edition, que por supuesto era una ampliación, después tuvo la versión Super, que tuvo un rediseño gráfico con nuevos sprites, pero es posible que hay samples de FX, por ejemplo, que sea el Sonic Boom, el Hadouken, todo esto, se utilizaban los originales, me puedo apuntar el año, y... Se rehicieron casi todos, Nacho, por lo menos para la Super. Sí, antes pero no. el problema de la versión PC es que cogen efectos de PlayStation 3 y no los que han hecho para PlayStation 4. Déjate, es que esto es inconcebible. Esto había salido hace 5 o 6 años. ¡Latigazo, Sergi! Cuando no había juegos de lucha para PC y aún la gente se lo había tragado. Pero hoy en día, que ya los mejores están saliendo también en PC, vamos, batacazo y ahí los análisis de calle en Steam ya. El Guilty Gear no ha salido, Albert. ¿En cojones juega eso? Venga, siguiente. Capcom prepara un mega evento de Monster Hunter en Japón. Uy. Ahí viene el 5, aunque bueno, con lo bien que les ha salido el 4, la gente nueva que han castado, que están diciendo que es el Monster Hunter que más nuevos jugadores ha castado. No me extraña que se haga como la feria de Minecraft de Londres, pero de cazadores de Monster Hunter o algo así. Incluso en Occidente, Jabote, están empezando a vender bastante bien la saga en Occidente. Están encantados con Nintendo de haberse quedado con esto que antes ya sabéis que era de las portátiles de Sony. Seguramente antes venga el Plus G32 de nuevo. Continuamos. Lords of the Fallen 2 en desarrollo para 2017. Pues bien, una oportunidad esta para... Esta compañía para iba a contratar a Kojima, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, por lo visto le han lanzado una oferta de trabajo. Ah, pues no lo he visto. El logro de Fallen 2, ¿eh? Pero vamos, el primer juego estaba bastante bien y yo creo que es una buena oportunidad para que crezcan y hagan algo potente de cara a la segunda parte. Siguiente, los directores de colegios amenazan a los padres que dejan jugar a sus hijos a GTA. Correcto. Pues yo en Bully aprendí lo que se tenía que hacer con estos directores de colegio. Yo no tengo problema porque a mi hijo solo lo dejo jugar a Mortal Kombat, así que no... Ah, verá. Les amenazan combates y los cabrones de los directores serán los que más jueguen al GTA. Seguimos, The Master Chief Collection mejora rankings en abril. Sí, según hemos estado siguiendo, es ya la última actualización que lanzarán para la colección. Ahora pues eso, van a mejorar un poco las playlists que hay y ya no habrá más mejoras, o sea que será el momento de ver exactamente cómo queda el juego después de esto, 4 meses de parches seis, y de... 6 meses de lanzamiento, sí, ¿eh? Sí, sí. Siguiente noticia, Sony América recupera la marca Bloodborne. ¿Eh? La perdieron, no sé últimamente pierden las marcas por ahí Sony perder. Con una alegría. A alguien se le olvidó renovar. Mira como al servidor Albert. Hipsters vs Zombies, juego español en Kickstarter. Juegazo. Es grande esto, ¿eh? Sí. Hemos estado leyendo la nota de prensa y bueno, salen todos los iconos hipster contra todos los iconos del zombie de serie friki. O sea, muy tremendo, muy buena idea. Fran, controla tu cartera todavía. A ver, siguiente. Spotify se lanza esta semana en consolas PlayStation. Ya se ha lanzado. Por lo menos está descargado. Yo lo tengo descargado en la Play 4. ¿Eh? Pero suena ya Metallica en Spotify. En mi playlist, la de las más escuchadas. Por cierto, también ha salido la aplicación para PlayStation 4 de Canal Plus Zombie, que facilita muchísimo el acceso a los contenidos del canal televisión de la plataforma, más bien de distribución de contenido televisivo. Echar un ojo si lo tenéis, porque funciona francamente bien, ¿eh? Eso decía, ¿no? Decía el otro día un chico, decía que desde que ha descubierto esto, macho, que es que quería, dice, no, prescindo de cualquier otro aparato, dice, lo veo otra vez todo de la Play. Digo, no sé, digo, tan bien va, y por lo visto sí. Venga, continuamos. Project Cars tendrá coches gratis todos los meses. Pues muy bien, como compensación a los, no sé, 3-4 retrasos que ha sufrido en los últimos 8 meses. Retraso es la palabra del año, tío. Sí, pero... Dios, esto va a ser más 300 por ver, pero todos los meses significa que, por ejemplo, en el 2027, ay, diciembre, ay, tendremos un DLC. Sí, con el coche de Regreso al Futuro. Un alerón. Ese lo compro yo, ¿eh? Ese lo compro yo. Y terminamos. Venga, vamos. Los cambios en Steam benefician a los independientes. A los juegos, ¿eh? Sí. No salva. No, esto es cierto. Desde la última revisión que se hizo de la interfaz, en la que, aparte de lo más vendido, de los próximos lanzamientos, los nuevos y tal, se te van recomendando... Según los juegos que tienes tú en tu librería, se te recomiendan cosillas, según los mentores a los cuales estés suscrito y tal. Y yo la verdad es que desde que hicieron los cambios, tú te pasas por Steam, miras un poco lo destacado y te encuentras ahí juegos que si no llegas a ser por eso no los habías visto jamás. O sea que buen sistema. Bien, no more comments. Pues no, vamos entonces. Vámonos directamente al debate de esta semana. A debate. Bueno, pues si os parece, empezamos por lo primero que hemos comentado en la entradilla del podcast de hoy y nos referimos a este Pillars of Eternity, que como decíamos, sobre todo para los que disfrutaron de Baldur's Gate y los juegos del corte hace ya un tiempecillo, son buenas noticias. Obsidian, un proyecto que nace de Kickstarter, efectivamente Fran va a tener mucho que decir al respecto, ahora nos comentará hasta qué medida le sedujo la cosa para acabar apoyando el proyecto, y nada, rol del clásico, perspectiva aérea, aventureros, etcétera, etcétera. ¿Quién lo ubica un poquito más en contexto, Nacho? ¿Tú? Vamos. ¿Se lo decíamos a Fran? Por supuesto, no me atrevería yo a hablar antes que Fran en este tema hoy, ¿eh? Ah, por favor, no seas exagerado. Bueno, puedo introducir yo un poco el tema. La verdad es que lo que ha comentado Juan es más o menos lo que el gran resumen. Es un juego moderno hecho bajo el molde de los juegos de Infinity Engine. Esos son Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape, creado por un estudio que es en buena parte el heredero de la tradición de Black Isle y de Troika, que tiene muchos de sus veteranos en sus filas y que es un estudio que en muchos sentidos es el gran heredero del rol de lo que sería el computer RPG, el rol occidental, el rol clásico, el rol que mucha gente adora y que echa mucho de menos, que ya nos ven por ejemplo en BioWare, que ya se ha ido a un estilo más, digamos, masivo, por así decirlo. Y bueno, y la verdad es que Obsidian, pues lo comentaba en análisis, llevaba una racha bastante mala, porque bueno, por todos sus proyectos pues habían tenido alguna serie de problemas, o habían tenido alguna catástrofe, o no habían llegado al potencial, eran joyas en bruto, teníamos por ejemplo el tema del Caballero de la Antigua República, la segunda parte, que tiene una historia extraordinaria pero estaba inacabado, tuvieron que sacarlo antes de tiempo. Está el tema de Alpha Protocol, que es un juego a mí me encanta y lo analicé bastante bien. Sí, pero, sí, tiene, pero vamos, tiene unos fallos gordos. Tiene problemas, ¿no? Tiene problemas. Es una joya en bruto, tiene problemas. Y según, por ejemplo, el tipo de personaje que hagáis, puede ser mejor o peor en la experiencia jugable. Pero lo acabamos tú y yo, y nadie tuvo la paciencia para acabar ese juego de lo bugueado que estaba. No, es muy popular. Yo lo he visto, por ejemplo, en nuestros foros, por ejemplo, que mucha gente lo está jugando y le ha encantado. El tema de reactividad y el tema de diálogo y el tema de por dónde podía llevar la historia por un lado o por otro, creo que lo hacen como nadie realmente en esta industria. Y luego, por ejemplo, tenemos el caso más sangrante, quizás fue el de New Vegas, que es un juegazo. Para mucho mejor que Fallout 3, por el hecho de mucho más denso, con facciones, con diálogo mucho más... es decir, un juego más Fallout que Fallout 3, que es un Fallout más de tipo Bethesda. Esto era un Fallout más tipo los clásicos, con una profundidad muy importante. Y pues recordamos lo que pasó, que el Metacritic, para conseguir una bonificación económica, tenía que conseguir un 85 en Metacritic y consiguió un 84. Eso implicó una falta de dinero importante también para Obsidian. En fin, que al final todo esto conduce a una situación que Obsidian pues estuvo a punto de cerrar, le cancelaron un proyecto del que nada se sabe y no tenían South Park y nada, tuvieron que despedir gente. Pero South Park bien, South Park muy bien, pero South Park, es que el problema es que South Park es, primero era un juego de THQ, luego THQ se fue a tomar por saco. ¿Y qué pasa? Se inició el proceso de Ubisoft. Hubo pegas porque, claro, al ser un producto licenciado, la gente encargada de South Park tenía que haber visto bueno, tenían que negociar y tal. Al final South Park son muchas partes y eso implica menos dinero para Obsidian. Así que tampoco South Park no iba a salvar la compañía. Y luego además que no tenían otra cosa. Entonces, ¿qué decidieron? Pues vamos a hacer un Kickstarter. Lo pensaron, lo valoraron. Dio la casualidad que en ese momento también salió el tema de la aventura de Tim Schafer. Consiguió lo que consiguió. Y ellos dijeron, bueno, si esto está funcionando tan bien, vamos a intentarlo. Se arrancaron un Kickstarter de 1.000.000, creo que era 1.100.000 euros, era el objetivo para lo básico. Y la gente, pues los fans, de los que han estado pensando que se echaban en falta este tipo de juegos, que confiaban en Obsidian, que eran fans de Obsidian, que tenían juegos extraordinarios, con aspectos extraordinarios, también estoy pensando ahora mismo en Mask of Eternity, creo que era la expansión de Neverwinter Night 2, que también falló porque tenía muchísimos bugs al principio. Ah, no, Mask of the Betrayer, perdona, disculpa. También otro juego, la expansión, fantástica. Y bueno, y toda esa confianza y toda esa fama y los nombres como Avalon, como Sawyer, como Kristin Kane, toda esta gente, esa reputación de que viene de lejos, que viene, ya os digo, de la época de Interplay, de la época de Icewind Dale, del Fallout, etcétera, condujo a que el juego consiguió pues prácticamente 4 millones de dólares. Bien gastados, ¿no? Bien gastados porque ha salido bueno. Bien, muy bien gastado, muy bien gastado. Además, es que realmente este es el juego, lo bueno que tiene Pillar of Eternity, y es por lo que tiene las notas que está teniendo, y por la que se nota que es un juego que está pensado, que está hecho para las fortalezas de Obsidian. Porque Obsidian es una compañía que no es ni muy grande ni muy pequeña, es una compañía de medio, que tiene sus problemas, nunca ha sido muy sólida en el tema de... técnico, en el tema de motores, el tema de 3D y tal. Entonces este juego, lo bueno que tiene es que ellos tienen una experiencia contrastada en hacer esta clase de juegos. Lo han hecho, creo que lo hicieron con este motor que ahora está muy de moda, a ver si me ayudáis. Infinity, el de móviles. No, es Unity. Unity. Ah, eso, sí. Y lo han hecho con ese motor, pero con una serie de herramientas propias que ellos tenían para el tema de diálogo, para el tema de guiar la historia por diferentes puntos de vista. Tienen un equipo narrativo, para mí el mejor de la industria. Yo creo que la gente, el talento que tienen ellos en lo que es escribir, no lo tiene nadie, y se nota en un juego que es muy, muy de leer. Entonces esto, digamos, es un juego hecho a su medida, hecho un juego para su fortaleza, un juego muy narrativo, un juego que no se tienen que preocupar de que todos los diálogos sean hablados, un juego que pueden orientarlo, lo que es la mecánica de juego, a como ellos quieran y para a los jugadores que ellos quieran, no quieren, no tienen que pensar, por ejemplo, en juego de acción. Vamos a hacer un juego de acción porque esto es lo que pega ahora, no, vamos a hacer un juego de rol, por equipo, etcétera. Pero esto está claro, Fran, a ver, ellos en el momento en el que dicen queremos financiación para sacar un proyecto que va a ser este perfil, que va a ser una vuelta a los orígenes del RPG clásico occidental, y se embolsan 4 millones, o sea, eso es un respaldo bestial para decir, hey, señores, hacer lo que nos gusta, hacer nuestro estilo clásico y hacerlo por la gente que nos ha apoyado y que gracias a ellos vamos a lanzar el título con esos 4 millones, ¿no? A partir de ahí, todas las ventas que salgan después, oiga, pues bienvenido, pero si quiere usted Pillars of Eternity, sepa que va a jugar a esto. Yo, mientras estaba el compañero de GameSpot haciendo el análisis, estaba jugándolo, yo leí unos tweets que fueron flameo en zona foro, que se quejaba precisamente de esto, Frank, lo que acabas de decir, es en plan de... Esto, bueno, es clásico, es tradicional, pero esto no quiere decir que sea bueno. No sé cómo ha quedado finalmente la review de GameSpot, pero creo que es un gravísimo error plantearla desde esa base, ¿no? Sí, lo que comentaba creo que era Kevin de GameSpot. Creo que no ha salido el análisis todavía de GameSpot, estaba en ello. Que le parecía que tenía mucho... No solo que tenía mucho texto, sino que además era un texto denso. Que no solamente es que tenga mucho texto para leer, sino que además que no es leer cualquier cosa, que son temas bastante bien planteados, profundos, con muchas descripciones, muy detallados. Y él decía que no, que bueno, que no le acababa de convencer eso. Pero a mí particularmente, bueno, pues es una opinión, yo la respeto. Creo que es importante respetar la opinión de los compañeros. Pero... Pero yo no, bueno, yo no estoy de acuerdo. Para mí esa es la importancia, el poder entrar en un sitio, el poder entrar en una sala, que te digan la descripción de todo, la descripción de los sentimientos, la descripción de lo que estás viendo en ese momento. Para mí eso activa en mi cerebro una parte de que me hace vivir más aventuras. Yo eso es algo que echaba mucho de menos. Ahora está muy de moda el juego de rol, todo muy cinemático, todo con muchos diálogos, pero el poder que tiene un buen texto para mí no tiene igual. Es algo que se estaba perdiendo y me alegro que este juego lo haya recuperado. Yo creo que además del tema del texto y de la narrativa, también ganamos en profundidad jugable. Y una de las cosas que más destaco de este juego de Obsidian precisamente es el tema de las misiones secundarias. Creo que el hecho de poder dedicarse a hacer lo que quieran con los 4 millones que han recaudado les ha permitido eso, a crear un mundo súper rico, que haces misiones secundarias, que tienen sus personajes, tienen su argumento, tienes que hacer distintas cosas, y no es la típica misión que vas a un sitio, recoges X objetos y lo traes a otro y te mueves un poco, pues eso, como el chico de los recados. Yo creo que eso es lo que le da más coherencia a todo el universo, ¿no? de Pillars of Eternity, el hecho de que no solo es la trama principal, sino que todo el tema de las misiones secundarias está muy bien integrado y tienen peso. La verdad es que sientes realmente que estás eso, moviéndote por un mundo pues complejo y con muchos elementos por descubrir. Alba, acuérdate de todo esto que estás diciendo ahora para cuando salga Dragon Age 4, ¿eh? Acuérdate de esto. No, pero hay un pequeño apunte, que sí que es verdad que el texto a ti te puede gustar, pero no olvidemos, Fran, que en las aventuras de antaño, tú has citado Icewind Dale o Baldur's Gate, había con mucho en texto porque ellos no se podían, en ese momento no se podían permitir una cinemática, ¿entiendes? Porque la capacidad de inmersión, muchas veces, ¿qué pasa con el texto cuando hay mucho texto? Y esto lo ves en jugadores, incluso Mass Effect o cosas así, que cuando hay mucho texto, rápidamente le dan a X, ¿sabes? Y siguiente. Y no sé si había una encuesta, por decirte algo, con un título que no viene al cuento, pero que también se esfuerza, que es Diablo. Antes lo estábamos comentando estábamos hablando de Diablo con Enrique y compañía, que me parece que se habían enterado de qué iba Diablo un tercio de los que lo habían jugado. Un tercio, ¿por qué? Porque cuando salen las cinemáticas, paso. Yo no soy uno de ellos. No soy uno de ellos. No tengo ni idea de qué va el argumento de Diablo. Y en World of Warcraft, ¿qué pasaba, Albert? Tú lo sabes. Texto y lore, y qué pasaba con las misiones. Que nadie se las leía. Cuando hay mucho texto, la gente no lo lee. A mí hay una cosa, a la vuelta está la fórmula clásica que comenta Fran. No hace mucho que hablábamos que ya había otro título que había vuelto a esa fórmula, que es Divinity. Entonces, tú que la has jugado más que yo, a este Pillars of Eternity, ¿tú no crees que toda esa vuelta que hace a lo que eran los juegos de rol de antaño, ¿no crees que, viendo lo que hemos visto con Divinity, se está yendo quizá demasiado atrás? O sea, yo tampoco veo tantas cosas en Divinity que, modernizadas, haya que tirar más para atrás para que realmente sean buenas de verdad. No sé, yo, tanto jugablemente, obviamente en el apartado técnico no hace falta ya ni discutir, pero a mí me parece más amigable, más entretenido y no por ello menos profundo un juego como Divinity que no Pillars of Eternity. ¿Cómo ves tú la comparativa entre los dos? A ver, me habéis planteado muchas cosas. Voy por parte una, para empezar, como le comentaba Salva de la misión secundaria, eso es así. Es fundamental que el hecho de que es un juego que no va a tener a mucha gente le da mucha rabia, eso de hacer misiones, en plan hay equis, lo que sea, brecha en el mapa, cerrarlas todas o haz lo que sea en el mapa. Aquí no, aquí todo tiene su dirección, todo tiene su historia, todo tiene su microhistoria y todo está más o menos vinculado con el tipo, con la zona y con la área. Así, todo está bien hilado. Lo que comentaba Sergi, vale, es cierto que en ese momento se hacía así porque no se podía hacer de otra manera. Pero el problema de eso es que todo tiene sus pros y sus contras y su lado opuesto de la moneda. Cuando tú introduces que por ejemplo todos los diálogos tengan que ser hablados, automáticamente ya no puedes fragmentar la historia de la manera que podías fragmentarlo en los juegos, ni tampoco puedes poner el tipo de respuestas que podías introducir en Planescape. Por ejemplo, en Planescape tú tenías una parrafada de introducción de diálogo y luego a lo mejor 7 o 8 opciones diferentes y cada opción... Correcto, sí, te entiendo. Si no, no es viable producirlo de esa forma, yo lo entiendo. Claro, es decir, entonces te tienes que ir a método BioWare, te tienes que ir a método... Que no lo pongo como algo crítico, yo por lo menos, porque a mí me gusta, a mí también me gusta esta fórmula para los Mass Effect y para los Dragon Age, que yo reconozco que a mí me gustan. Pero tienes que irte a esa fórmula un poco más estructurada de una manera mucho más simple y con menos posibilidad de respuesta. Y con entonces, claro, pues eso es una ventaja de utilizar el método antiguo y es fundamental para esta casa de juegos. Hablando del método antiguo, una pregunta. Primero, destácanos así un poco lo que creas que serían highlights de lo que más luce en el juego y sobre todo el por qué sigue vigente. Estamos hablando de fórmulas que en su momento triunfaron, no hay nada que se haya quedado un poco obsoleto. ¿Qué es lo que hace que este juego todavía pues lo tenga en lo alto, lo que recupera entonces? Bueno, lo que recupera es la forma de hacer los juegos de rol de antaño a todos niveles, de la época de la Infinity Engine. Ese es el principal valor. Y luego además que la historia, aparte de que no solamente nostalgia, sino que la historia es muy buena, los diálogos son muy buenos, la densidad narrativa, la densidad de juego es muy buena, el combate está dentro, tiene su propia identidad dentro de lo que sería estos juegos. No se parece al combate que hay en Icewind Dale, no se parece al combate que hay en Marduk Gate. Es parecido superficialmente, pero los sistemas que lo rigen internamente son diferentes y funcionan bien. Tiene un buen nivel de reto, y luego también la presentación es muy buena, dentro de que bueno, es un juego que no es técnicamente puntero ni nada por el estilo, pero tiene una presentación a nivel de banda sonora y a nivel de gráfico dentro de su estilo muy convincente. Entonces es un juego que se disfruta mucho, además también en castellano, así que los que tengan problemas con el inglés pueden seguirlo sin problema, porque es un placer leerlo, es un placer jugarlo, es un placer crear tu personaje, que es un personaje que vas a definirlo tú, porque tienes más libertad que la que tiene otro juego para decidir qué es lo que tienes que hacer. Y voy a comentar lo que me decía Albert rápidamente. Son juegos muy diferentes. Divinity es un la historia, por ejemplo, no se toma tan en serio como Nacho, se el micro, toma... cuidado. Nacho, cierra el micro. Se me ha quedado pillado, lo siento. Dale, Fran. Esto le pasa a otro y ojo, ¿eh? Y no vuelve al programa nunca. Nacho, fuera. Nada, no pasa nada. Además pensaba que era yo. Estaba sufriendo porque no, digo, no, uy, uy, me mata. No en tu voz, hablando. Solo comentando, voy a hacer muy rápidamente lo que decía Albert, porque además creo que era una pregunta pertinente. Son juegos muy diferentes. Divinity tiene un sistema de combate estrictamente por turno y mucho más táctico por el hecho de que sea por turnos que Pillars. Pero por otro lado, la historia no se toma muy en serio a sí misma. Divinity tiene planteamientos que se lo acercan un poco más a Ultima en cómo plantea sus historias y cómo plantea sus mecánicas jugables, pero la historia no tiene nada que ver. Pillars es una historia muy, muy seria, en el sentido más amplio de la palabra, y Divinity es una historia que se toma con más... no cachondeo, pero no se toma tan en serio a sí misma. Son juegos muy diferentes y muy compatibles. A mí lo que me suele atraer más de estos juegos, desde luego, es esa esencia, digamos, que destilan al RPG de más clásico, digamos, el de lápiz y papel de toda la vida, y desde que, digamos, surge el germen de estos títulos, tanto Baldur's Gate como el que tenemos aquí, el Pillar of Eternity. No sé hasta qué punto Fran destila esa sensación, ¿no? A como si estuvieras jugando con tu hoja de personaje al lado, con tu libro de reglas, y todo eso. Aunque hay una cosa que también me gustaría que me aclarara, que he leído en tu análisis y no la he visto, digamos, demasiado buena, como es la dificultad. Dice que a lo mejor es demasiado, digamos, accesible, ¿no? Vale, a ver, lo que has comentado al principio, sí, la sensación es esa, es la sensación de tener el personaje, tiene 11 clases, tiene muchos parámetros que determinar, tiene la posibilidad de crear un grupo de 6 personajes, pueden ser compañeros predefinidos o puedes creártelos tú como mercenario. Entonces es un juego que recupera, está hecho como para recuperar esa esencia de bueno, un juego que con un grupo complejo, con un desarrollo con muchas posibilidades y un poco buscando esa esencia de arroz de mesa. En cuanto a la dificultad, yo lo jugué al principio en normal y luego cuando vi que los combates se me estaban haciendo muy fáciles, lo puse en difícil. Y la verdad es que lo encontré más fácil de lo que pensaba. También es un poco... por filosofía de diseño, esto sería un poco complicado de explicar, no quiero alargarme demasiado. No es que sea fácil, pero sí que tiene muchos, digamos, habilidades que usándolas de una manera determinada te facilitan mucho el combate, incluso en modo difícil. Luego hay un modo extra de dificultad, que es el que se llama el Camino de los Condenados, que ya sí es un reto importante. Pero en difícil... yo me encontré que algunos combates que supuestamente me deberían haber costado mucho más de superar, aplicando ciertas habilidades, aprovechándome de cosas como petrificación o diferentes habilidades de control mental que tenía, dado el grupo que tenía, por ejemplo, porque mi grupo, por ejemplo, tenía dos cifradores, que son dos personajes con habilidades mentales, por así decirlo, me daba mucha facilidad para controlar al grupo contrario. Podía hacer que los enemigos se fueran contra él, podía dominar enemigos poderosos para que empezaran a matarse entre ellos, y usando ese tipo de tácticas que el juego permite, ya os digo, esos combates que a lo mejor deberían haber sido más difíciles, no me los encontré tanto. No encontré combates tan difíciles y tan específicos como los que había, por ejemplo, en Baldur's Gate 2. Pero es una filosofía de diseño y yo creo, vamos, no es un juego fácil, de todas maneras, ¿eh? Bueno, señores, yo creo que como análisis está bien, es bastante intenso y extenso, hemos profundizado bastante en lo que ofrece el juego, pero nos falta, como siempre, el apunte, la pincelada de los oyentes, de los que me imagino al verse ocupado. ¿Qué nos dicen? ¿Lo han jugado ya o que lo han trasteado? Hombre, aunque hay mucha preguntita que Fran a ver si va a responderla todo. A ver, FDF Exactor dice que en Baldur's Gate disfrutaba mucho los textos. Es lo más cercano a sentirse y vivirse dentro de un juego de rol. Brilliant dice que vaya, es un juego de nicho, pero ¿el mejor juego de ese nicho en años? El mejor juego de ese nicho en años, sí. El Tuno decía que cuanto más juego a Pillars of Eternity, más noto el bajón de calidad de los guiones de los RPG de hoy en día. Inquisition aprende. También decía el Tuno que en Skyrim me da pereza leer los textos. En Pillars me lo leo todo como si volviera a ser 1998. Toda la razón, Fran. Alex sí. Shepard. No, no, había comentado de el turno que también son juegos para públicos distintos y creo que es imposible, por ejemplo, que un Dragon Age o un Mass Effect siga el patrón de historia y la densidad de historia que tiene Pillar. Yo los veo juegos para públicos diferentes. Y Fran, yo presentaba el debate diciendo que a veces que estamos aquí sorprendentemente ante un candidato a GOTY. Viendo la nota y todo, pues bien podría ser. Y Alex Shepard decía, dice, es en PC, dice, descartado automáticamente. No, amigo, la cofradía del PC, eso lo podemos... Eso iba a decir, pero sé claro. Que hay un lobby que ríete tú. Un lobby. Lo podemos... en fin. Lo podemos... De Florentino Pérez. Mote, Fran, lo condecoramos como GOTY, ¿veis? ¿Podemos? Hombre, que no se note mucho, haremos... Depende de nosotros. En octubre. O sea, va a ser que no llega ni a juego del mes, chicos. Esto depende de nosotros. No, pero depende de ti. ¿Cómo que porque no lo voy a votar yo ahora mismo, hombre? Saliendo un Metal Gear, ya sabes lo que pasa aquí. Ah, claro. Y hay gente que no se lee los textos, pues hay otra que no se mira ni las secuencias. Es una cosa tremenda. Vamos a ver, Fran, que lo que te preguntan es... en caso de valorarlo como candidato a GOTY, ¿qué hace tan magníficamente para considerarlo así? Lo has ido respondiendo durante el debate, así que te reformulo la pregunta. ¿Tú crees que es candidato a GOTY? Para mí, personalmente, sí. Yo creo que ya está. Juegos, yo para ya mí está. Yo estoy bastante convencido que es uno de los juegos, cuando termine el año y me ponga a repasar lo que he jugado, creo que será una de mis experiencias más agradables. Y los motivos, pues ya lo he comentado. Sobre todo. El año se lo está poniendo fácil, de forma soberana, perdona. Eso te iba a decir. Se lo está poniendo fácil. Sobre todo, ya os digo, historia, presentación, capacidad de rolear con tu personaje. Y combate, me parece un juego maravilloso. Y también que como leer un buen libro de fantasía, ¿no, Fran? Sí. Sí, además es que no solamente me parece un juego maravilloso, sino que además me toca muy de cerca en el tipo de juegos que más me gustan a mí, realmente, porque yo puedo valorar de una manera o de otra, pero Pillar es un juego que me llega hondo. Oye, y ahora preguntaba Jordi Arali mientras comentaba los mensajes, ¿este juego es para jugar solo o necesitas un grupo de amigos? ¿Y si va a tener DLCs? Es para jugar totalmente solo, no tiene ningún tipo de cooperativo. Y va a tener expansiones. Va a tener por lo menos una expansión que será de más o menos de tamaño como la de la primera de Baldur's Gate, Tales of the Sword Coast. Y creo que tendrá... No está confirmada, pero se rumorea que habrá otra segunda expansión. Pero no son DLC, son expansiones, me imagino que serán de 15, 20 euros y con bastante horas de contenido. Pregunta, Fran, rápida, sobre las expansiones. ¿La primera estaba ya financiada con lo conseguido en Kickstarter o van a abrir otro? Sí, la primera podías pagar para parte de... Bueno, podías pagar para que cuando saliera tuviera incorporada de principio. Yo, por ejemplo, la tengo. Yo pagué una bonificación. Hombre, ¿cómo no? para tenerla cuando saliera. Albert. Pues hasta aquí los mensajes de Pillars. Muy bien, pues yo creo que entre lo que hemos ido apuntando, lo que ha comentado Fran y Lars, preguntas, ¿no?, que han hecho los amigos oyentes, este tema queda cubierto. Ahora solo falta que los que no os hayáis decidido todavía le echéis el guante encima y empecéis a cliquear ahí a saco. Segundo tema de debate de hoy, ya lo decíamos, eSports y esta fiebre, podemos llamarlo así, este repunte brutal que están viviendo los deportes electrónicos. Nosotros lo hemos podido vivir en primera línea, ¿no?, de primera mano, el pasado sábado con este Merry Kumite, Red Bull y Mad Catz ahí mano a mano con Merry Station para hacer la cobertura para nuestro país del evento. Y no ha sido el único, esto es una cosa que viene ya produciéndose hace algún tiempo, que como decimos mueve un pastizal. Imagino que alguno de los que están hoy aquí tendrán cifras o alguna idea de por dónde pueden ir las cantidades, pero es tremendísimo. Y tenemos que hacer, Nacho, si te parece, un poco de contextualización, como siempre, del fenómeno y de los títulos o géneros que están causando furor dentro de la cuestión, ¿no? Porque no, evidentemente no están todos, pero los que están, pues pegan muy, muy fuerte. ¿Nacho? Efectivamente. Sí, a ver, Dios, de verdad, hoy es mi mejor best show ever. No, joder, pero tanto no, hostia. Dale. No, queríamos hacer un repaso a la salud de las diferentes comunidades de eSports, ver qué juegos se estaban jugando, ver qué experiencias, qué comunidades eran las más positivas, las menos tóxicas. Y bueno, nos viene este fin de semana, hemos tenido doblete. Hemos tenido por un lado las finales del Call of Duty Championship, que aprovecho para presentar a nuestro compañero Raúl, responsable de eSports en MediStation. Saúl, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, Nacho? Pues sí, ha sido un fin de semana, la verdad, entre el Red Bull Kumite, los campeonatos de Call of Duty, o luego un par de ligas que había por ahí de Counter-Strike también que se cerraban este fin de semana. Ha sido un fin de bastante intenso en cuanto a eSports. Sí, y bueno, veremos también de las finales de Katowice, o sea que se ha juntado ahí un triplete interesante de competiciones que a las que se ha sumado el Red Bull Kumite, como os decía, que hemos tenido la ocasión de acercaros a España de forma exclusiva en MediStation. Habéis tenido un equipo de tres casters, entre los que me incluyo, que bueno, os acompañamos durante 8 horas de un evento de altísimo nivel de juegos de lucha. Y que es bueno que Red Bull, que es un gigante de los eventos y de los deportes extremos, haya visto que aquí, que aquí los eSports, los videojuegos, igual tienen ahí un filón, y esto es importante en el futuro, ¿no? Tampoco me voy a entretener mucho en la comunidad de juegos de luchas. Comparada al resto de comunidades, es bastante, bastante pequeña, no tiene nada que ver con la de League of Legends, ni con la de Smite, ni incluso con la de CSGO, pero ni tampoco la de StarCraft, que es pequeñita también, pero es una comunidad muy fiel y que tiene un gran talento, que tenemos un gran talento en España. Tenemos Ultra Street Fighter 4 que se sigue jugando, tenemos Smash Bros, que también vamos a tener noticias prontito de algo que va a pasar en MediStation en esa dirección. Tenemos Salva Killer Instinct con la segunda temporada, juegazo, que es que sí, no lo juega nadie y es una pena. Y en general, el problema es que, pues eso, la comunidad de fighting es muy pequeña. Este Red Bull Kumite se retransmitió a 6 países. El único que no estuvo en la arena en París fue España, y tuvimos que hacer la distancia, básicamente porque comparado con el resto de territorios somos los más pequeños y es una pena. Pero bueno, aquí lo que manda pues es League of Legends, como os digo. Y bueno, también me gustaría detenerme en otro juego, antes de que sigamos, que bueno, parece que quiere despegar, pero que la comunidad no goza de gran salud, que a nivel de juegos es muy buen producto, hace cosas interesantes, acaba de recibir un paquete de contenido con el Vejimo, con 4 nuevos cazadores, hablo de Evolve, que personalmente me gusta mucho, pero entiendo que no es un juego para jugar solo, es un juego que exige tener un grupo de amigos, y que hay que sacrificarse por el metajuego, ¿no? Por tu función, tu rol dentro del equipo. No sé, ¿cómo veis la comunidad de Evolve ahora que lo acaba de firmar la ESL como uno de los títulos del circuito? Pues que, a ver, hablando en plata, Evolve está muerto dentro de lo que va en el futuro. Oye, qué bestia, Alberto, no está, a ver, no, es un juego que está muerto. Es un juego que la compañía a golpe talonario la ha metido en la ESL para, bueno, terminar de vender las copias que pueda durante estos primeros meses de vida. Yo te digo que ya está, antes del lanzamiento, hace como... Ya estaba el golpe de talonario. Cinco meses, estaban en negociaciones con varias ligas a nivel internacional, ¿eh? Aquí hay un problema de base, que es, obviamente, hoy en día el tema de los eSports atrae mucho, sobre todo a compañías, o sea, se saben ya las compañías que ahí se mueve un montón de dinero. Y el problema aquí es lanzar juegos, y cada vez pasa más, juegos que incluso antes de que se lancen, ya se anuncian como futuros eSports. A ver, el que un juego se convierta en deporte electrónico, no depende de lo que tú quieras como compañía. O sea, tú no puedes ser un intruso y decir, oye, este juego lo meto sí o sí en los eSports. ¿De qué va a ir tu juego? No sé, será de tiros, pero lo importante es que va a ser un eSport. No, quien decide qué es un eSport es el público. Quien decide qué es un eSport, quizá en menor medida, pero también muy importante, son los jugadores. Entonces, los históricos eSports, los juegos que históricamente y que a día de hoy siguen despuntando en este sector, son juegos que se lanzaron como buenos juegos y que el tiempo, la comunidad y el público han hecho que a día de hoy sean considerados deportes electrónicos. Ejemplos: Dota. Dota es un mod que para nada para nada cuando se lanzó se pretendía que llegara a los niveles que ha llegado hoy en día, y de Dota nace otro como es League of Legends. Ya tenemos los dos reyes. Otro deporte electrónico, Counter-Strike. O sea, ni de coña el primer mod se pensó para sacar dinero en torneos y en streams, o sea que para nada. Era un excelente mod que el tiempo le ha puesto en el lugar que merece, que es un deporte electrónico. Pero a mí todos estos, no sé, el otro día veía que el tema de Nosgoth, un juego que está en beta alfa y ya está anunciando en ligas electrónicas. Pero ¿qué leña de liga electrónica vas a anunciar tú con 3.000 jugadores simultáneos en todo el mundo? Si eso ¿cómo vas a mantener un deporte electrónico con esas cifras? Y es lo mismo que le va a pasar a Evolve, un juego que al que juegan 3.000, 4.000 personas al día como mucho en PC, de forma concurrente. Eso no tiene ningún tipo de futuro en la comunidad, es que no atrae. Tú vas a Twitch y no está ni entre los 100 primeros. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ver partidas de Evolve. Sí, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Albert, y por una parte es una pena porque sí que el juego tiene bastantes mimbres, la cooperación en equipo, esos cuatro cazadores intentando coger al monstruo, sí que tiene algunos mimbres de eSports, pero la verdad es que no sé por qué no ha llegado a calar en la comunidad. Sí que tiene la serie una pequeña copita que empezaron ahora a principios de marzo y que están repartiendo cada semana 150 euros y que va a durar unos 3 meses. Pero la verdad es que entre la comunidad no ha acabado de calar. Quizás por el formato sea tan extraño de que un jugador va en solitario y no son 5 jugadores los que tienen que cooperar, sino son 4 y uno va un poco por libre. No sé, hay algo que no acabo de cuajar ahí entre la comunidad de los deportes electrónicos. Yo tengo una idea al respecto, que es que si os fijáis los deportes, no los deportes electrónicos, los deportes en general que triunfan en el mundo, ¿no? Ponte baloncesto, fútbol americano, tenis, ponte cualquiera, ¿no? Son siempre deportes simétricos. A la gente le gusta lo simétrico, le gusta una igualdad de fuerzas, ¿no? Fútbol es 11 contra 11, vamos a hacer eso 5 contra 5, el tenis 1 contra 1, pero siempre hay una simetría ahí, ¿no? Los deportes asimétricos, pues pasa que la gente pues no les gusta tanto de verlos y muchas veces no les gusta tanto de jugarlos. Lo que decía Albert tiene mucha razón, la comunidad, al fin de cuentas, a veces con un poco de suerte, a veces con un poco de empujón de alguna televisión o de alguna web en particular, de alguna compañía, pues consiguen un poco más de fuerza, pero siempre es la comunidad la que decide que un juego se lance con más éxito al público o aterrice con más éxito al público. Y este fin de semana lo hemos podido comprobar, ¿no? Sabemos que la LCS, la Liga de League of Legends, las finales de primavera son en España por primera vez. League of Legends no irá a la Gamescom por cosa que había hecho otros años, en cambio se dedicará a hacer eventos pues más localizados en países, y ha tocado Madrid, ha tocado España, y las entradas se agotaron en nada, se agotaron en 15 minutos, ¿no? Y eso significa que aquí en España hay pasión por los eSports, la gente tiene ganas de pagar por ver eventos de estos en directo. ¿Qué piensas? Si son 10 tíos jugando un ordenador, ¿no? Lo vas a tener que ver por la pantalla grande necesariamente, es igual, quieres verlo en directo, ¿no? Y la gente está pagando por este evento, ¿no? Eso te da la sensación de que un juego ha trascendido, ¿no? Ha trascendido el concepto de videojuego y se ha establecido, ha calado dentro de la comunidad, porque otros juegos habían trascendido, ¿no? Por ejemplo, no sé, ponte Mario, ¿no? Pero difícilmente podías organizar un evento donde la gente se sentara a ver cómo otros juegan a Mario a nivel de un estadio para llenar 70.000 personas, ¿no? O para que 30 millones de personas lo jugaran simultáneamente cada día. Pues eso. Eso es lo que pasa con los eSports, y eso no se paga con dinero, no se puede pagar con dinero. Puedes hacer que con dinero mejore, pero con dinero solamente conseguir eso no se puede conseguir. Bueno, yo volviendo un poco al tema, lo primero es quiero pedir un aplauso para aplauso sonoro, por favor, Sergi, para el comentario de Albert. Aplauso, por favor. Te está pidiendo un aplauso, coño. Favor. Ahí. Eso, vale. Muy bien, vale. Joder. Suerte que lo has puesto porque es que yo tengo que pulsar el botón y si pulso el botón y aplauso no me sale. Pero, bueno, dicho esto... Pero Albert lleva diciendo esto desde la temporada 1, ¿eh? Pero si lo clavo, lo clavo. Pero vamos, yo no sé la frase que tiene guardada ahí populista para en cuanto sale el tema Fasca. Si te lleva 8 temporadas lanzándola, hombre. Está en el TXT. Venga, sí, calla ya, coño. Ya te mando el aplauso. A ver, dicho esto, sí que me gustaría comentar que Evolve habéis dicho que una de las trabas que lo estaba retrasando en lo que es el tema de eSport y demás es que no se podía visionar en cuanto a encuentros porque no tenía un modo de espectador y demás. Bueno, recordad que mañana, día 31, se pone el modo espectador en las tres plataformas, un modo que se han currado bastante bien desde Turtle Rock y que abre pues el juego de acción asimétrica directamente a que se puedan cachear partidas y demás. Yo y vos lo veo un poco como Left 4 Dead, y que si recordáis, si bien el primer Left 4 Dead tuvo un buen arranque, como ha sido el caso de Evolve, que la gente de Take-Two y 2K dentro de las más altas esferas de la compañía han dicho que están muy contentos con el resultado comercial del juego, yo creo que es un juego que empezará a despegar cuando lo tengan de rebaja en Steam. O sea, cuando tengamos un pack de 4 o 5 seriales a 25 o 30 euros, como pasa con Left 4 Dead, con estas ofertas constantes que te sacan, yo creo que empezará a haber bastante movimiento y a despegar. Y sobre todo gracias a este modo espectador, en mi opinión va a conseguir mucha visibilidad, porque la gente va a notar la emoción y la gente va a poder ver realmente que lo que ha dicho Nacho antes, que es un juego en el que o juegas con gente que son colegas de verdad y que tienes una conexión con ellos para poder organizarte, cada uno tenga su táctica, respete las normas de su propia clase y apoya al resto, o pierde absolutamente toda la gracia, y eso sí que se va a ver en casteos, en partidas competitivas y a fin de cuentas en streamings. Yo no estoy tan seguro de que Evolve pueda llegar a despegar. Es que no, hay algo que... Creo que Motenay tenía un poco de razón en el tema de igualdad, de asimétricos y demás. Es que es difícil ya de por sí organizar un partido de Evolve, y es la gente al final escoge. Luego hay que dar tiros bien dados por parte de la compañía, que tiene que saber reenfocar un juego. Por ejemplo, el caso más claro lo tenemos en Counter-Strike, que el 1.6 lo ha petado. Correcto. El Source pasó sin pena ni gloria, como quien dice, porque no llegó a calar... llegó a captar nuevos jugadores, pero los jugadores del juego antiguo no acaban de engancharse, y con Global Offensive está viviendo su segunda juventud porque Steam ha puesto dinero, ha sabido escuchar a los usuarios, y el Counter-Strike Global Offensive que tenemos ahora no es ni por asomo el que había hace un par de años en el periodo beta. Con Evolve podría llegar a pasar lo mismo, pero ese tema asimétrico yo creo que es más difícil que logre llegar a calar. Pero Saúl, Evolve es muy agradecido de ver, es un juego muy espectacular, es un juego que se presta perfectamente a modo espectador, y es un juego donde el 4 contra 1 asimétrico que venimos hablando le puede sentar bien de cara también a la variedad. O sea, cuando tú te sientas a ver un torneo de eSports que dura 3 horas, y son las 3 horas al mismo modo, y en un mapa que está únicamente pensado para que se cacen unos a otros, donde no hay otro tipo de elementos en juego. ¿El fútbol qué es, Jabote? ¿El fútbol exactamente qué es? Pero es que esto es siempre el mismo mapa. O sea, yo creo que Evolve, pero a ver, no, a lo que iba con esta idea es que creo que Evolve puede competir en el terreno de los eSports. Para nada. Sin llamar, o sea, sin dedicarse por entero necesariamente a la atención de la gente fanática de los shooters de COD. Jabote, hay una cosa. Hay tres tipos de partida en Evolve. Una, los cazadores encuentran al bicho en los primeros 10 minutos, ya sabes cómo va a acabar. Vale. Dos, se lo encuentran en segunda fase, es un poco igualado, pero la cosa sí va a terminar. Y tres, el bicho gana por diferencia. Exactamente, vale, en ese combate tal. Pero eso, tú sabes eso... los millones, te hablo de millones de situaciones distintas que se pueden dar en un Dota o en un League of Claro, Legends. Por supuesto. Millones, en un mapa. Igual que en otros deportes electrónicos que sigo yo con más asiduidad, pero lo que te quiero decir, Albert, es que esto es un problema entonces de base, de contenido. Claro, faltan modos de juego, claro. Faltan modos donde haya tres monstruos a la vez y 12 cazadores. Falta... Mira, o sea, y esto... 4 más 1 contra 4 más 1. Escúchame, StarCraft... En el... Pues ahí estoy de acuerdo, Albert, ¿eh? Eso sería tremendo, pero no está. Eso sería tremendo, pero no está. Sí, En el modo competitivo de StarCraft, al inicio, cuando StarCraft, antes de que fuera competitivo de por sí, la gente lo estaba jugando y tal, se hizo... Bueno, había muchos mapas para jugar, Albert lo recordará. Jugarás había muchas partidas, tanto para mapas de 2, mapas de 4 y mapas de 8. ¿Qué acabó pasando? Que la gente al final solo jugaba en un solo mapa. Albert, tú te tienes que acordar del nombre del mapa de StarCraft. No me acuerdo. Era The Hunters. Era The Hunters. ¿Vale? Era un mapa que se jugaba y al final la gente solamente jugó el mismo mapa. ¿Por qué? Como el Dust del Counter-Strike. Porque la gente quiere ese mapa. Quiere tener un mapa y decir, bueno, en este mapa, donde las colecciones ya las conocemos todos y son lo mismo. Tú imagínate que te presentas a un campo de fútbol, y es verdad que en los campos de fútbol, según a qué campos de fútbol vayas, pues la configuración cambia del campo totalmente, cambia totalmente. Pero de normal, ¿no? Tú esperas encontrarte un campo de fútbol con las dimensiones, coño, sea rectangular. Si un día te presentas un campo de fútbol y es redondo, dices, hostia, esto no me lo esperaba, ¿no? Pues lo mismo en el deporte electrónico, es exactamente lo mismo. Sí. Si no funciona así, la gente no acaba de gustarle, tío, no, nada. Pero, bueno, no sé si esto se podrá, pues eso, arreglar con más modos, una expansión o algo así que haga que llame la atención. Counter-Strike Global Offensive no empezó, como decía Albert, no empezó funcionando nada bien hasta que bajó de precio, amplió a lo loco y entonces de repente a todo el mundo le empezó a interesar esto hasta el punto en que lo conocemos hoy con premios multimillonarios. Yo, viendo la estrategia de 2K, metiendo tantísimo dinero, como decís, por colarse en todas las ligas internacionales y demás, no me extrañaría que le dieran un empujón a lo que es el contenido que te viene en el juego cuando lo descargas o te lo compras. ¿Y qué ha pasado aquí? De repente un silencio. Después sí. Hay un pequeño apunte de una cosa que tiene que tener un deporte, un juego, para convertirse en un auténtico deporte electrónico, ¿vale? Y ocurre con muchos MOBA. Y es lo siguiente, que es que tiene que ser divertido sin importar el nivel que tengas. ¿Me explico? Tiene que ser divertido desde el tío que no tiene ni idea de jugar a ese juego, como el tío que realmente domina a saco. Hay un Dota, hay un League of Legends, incluso te diría que hay un Counter-Strike para cada jugador. Hay un Counter-Strike dentro de ti, ¿no? Tienes un pequeñito Counter-Strike dentro de ti que puede hacer que sea divertido incluso a tu nivel. Y después los profesionales tienen otro Counter-Strike que lo hace divertido, os espero, también a su nivel. Cuando esto no es así, ¿eh? Cuando hay gaps, cuando hay, digamos, agujeros, hay distancia entre cuando el juego es divertido o cuando deja de serlo, no atraerá mucha gente, atraerá a algunos que sean lo suficientemente majos como para aprender, y los otros no jugarán. La gente, la base, no jugará, y si no lo juega la base, no será deporte. Claro, es que... Dale, Salva. No, solo quería comentar que al final yo creo que todo es más intangible de lo que parece. Sí que podemos indicar a veces, pues eso, motivos por los cuales Evolve no funciona. Yo creo que un equipo de 5 donde hay uno que juega como monstruo y luego los que juegan como equipo, como pasa en el béisbol, que hay un tío que tira la bola y el otro equipo cuando batea, yo creo que no tiene por qué no funcionar, pero al final es eso. Muchas cosas no dependen de la calidad del juego, del acabado. Es que si nos vamos a los juegos de lucha, por ejemplo, uno de los títulos que más presencia ha tenido en la escena competitiva era Marvel vs. Capcom 2, que seguramente no recordamos un juego tan roto en los últimos años como ese. Y eso no le impidió, pues eso, que estuviera siempre en primera línea de los juegos competitivos. Al final... Esto se puede... A ver, ¿quién es el mayor fan de aquí de Evolve? No sé. ¿Fan Nacho? ¿O experto? Nacho, a ti te encanta, ¿no? A mí me gusta. Vale, yo... perfecto, sí. Perfecto. ¿Y sí, el sí. mayor fan aquí o...? ¿Cómo que fan? Sigue. Experto, di experto. Experto en MOBAs. Pues Mote podría ser uno de ellos. Vale, Mote. Tú, como experto en MOBAs, tú serías capaz... Bueno, es que no serías capaz, es que lo haces casi cada sábado. ¿Tú te tragarías 5 horas, 6 horas seguidas de partidas de League of Legends? Sí. Yo lo hago, sí. Sí, correcto. Al igual que yo me traigo las de Dota. Nacho, ¿tú te tragarías 6 horas seguidas de partida de Evolve? No. Yo te digo que cada... Lo comentaba el otro día... Bueno, eso para el que no sea deportista, pues oye, pues adelante. Digo, que comentaba el otro día con el director del diario AS, estuve en su despacho charlándote sobre eSports, por cierto, Alejandro Lotegui, y comentaba que el consumo de entretenimiento deportivo ha cambiado entre la gente joven, entre la que nos encontramos. Yo he dejado de ver partidos de la Liga por ver retransmisiones en streaming de Street Fighter 4 o de juegos de lucha, por ver torneos desde Correcto. Atlanta, desde Singapur, desde Bangkok, bueno, por ver, digamos, torneos del Grand Slam, del circuito internacional, ¿sabes? Y he dejado de verlo y claro que sí, claro que me trago 4 horas de combates, 6 horas de combates, me trago un Evo con 12 horas de combates pero durante no dos días. Un Evo con un Evolve. Es que pero a ver, Evolve no lo aguantas. Volviendo a lo de Evolve, perdona, no puedo hacer lo que me pides porque no tenía modo espectador, lo primero. Y ni que lo tenga ahora. Tú sabes que a la tercera partida dices, bueno, ya he visto esto antes, o sea, fuera, a otra cosa. A ver, es que no se puede responder a la pregunta porque no hemos visto cómo es una partida de Evolve desde el modo espectador. Pues muy mal, ¿no? Para querer ser competitivo un juego, si no tiene sí, el modo yo sí espectador. Lo he visto, yo sí lo he visto. Bueno, pero igual, claro, tú lo has visto, Enrique, porque ya has visto el parche funcionando. Claro, yo cuando estuve en California, hablando en el estudio con ellos... una de las cosas fue, oye, esto desde el día 1 va a tener modo espectador. Bueno, estamos trabajando en ello, no sé qué. O sea, que les ha pillado contra pie. Y creo que en parte, si quieres que un juego sea eSport, que cale en el circuito, lo que tienes que hacer es facilitar todo lo posible que sea espectáculo, que enganche y que genere afición. Bueno, Evolve le falta ciertas cosas para conseguir esto, y una de ellas me parece que, imagínate, un modo de tres monstruos contra 12 cazadores, un equipo de 4 cazadores y un monstruo a modo de, pues eso, de refuerzo, y en el otro equipo pues lo mismo, ¿no? Y creo que este tipo de cosas le faltan, y desde el día 1 habría sido bueno, diferente el destino, ¿no? Se jugaría más de 4.000 tíos al día. Y bueno, otro tema es el hecho del precio, que ya lo hemos repasado, y bueno, yo todavía no tengo Counter-Strike Global Offensive porque no lo he pillado en rebajas, pero creo que a Evolve, con el caso de Evolve, le va a pasar igual a mucha gente. Cuando haya Evolve GOTY, creo, y esté pues rollo 30 y algo en Steam, ya verás tú cómo habrá gente que lo pille. De todos modos, Nacho, en defensa de Evolve diré que League of Legends al principio no tenía modo espectador, y ahí lo tienes. Bueno, League of Legends al principio, la analizas, salva. Era otro juego completamente distinto, League of Legends, cuando se estrenó, así de claro. Espera, ¿lo tiene hoy ya? ¿Mote? Sí. ¿Tiene ya? Ah, vale. Bueno, pues salvo que alguien quiera añadir alguna cosa más, Albert, me imagino que tendrás mensajes. Ah, bueno, a ver, ¿cuáles son los juegos que dominan los eSports? Básicamente por saber, por preguntarle a la gente qué juegos les gusta ver, ¿no? Quizás una de las cosas que charlábamos es que cuando hay torneos de Street Fighter, es un juego que engancha a gente, pues de eso, de a partir de 30 para arriba, que no son habituales, pero por nostalgia, porque son juegos fáciles de ver. O sea, un Street Fighter son combates al fin y al cabo, y no te hace falta conocer mecánicas que, por ejemplo, necesitarías en League of Legends para ver una partida, y que necesitas pues tener un poco más de conocimiento. Aquí son dos tíos pegándose, ¿no? Pues mira, eso. Nacho, el fútbol, baloncesto y tenis, en los deportes, son Dota, League of Legends y Counter-Strike. Eso es la élite. O sea, ahí es donde la gente que participa ahí, o sea, la gente que es deportista profesional de ese tipo de juegos, vive de ello, sin más. Y luego Espérate, ¿el Counter-Strike? Sí, Counter. Ahora mismo, Counter es una segunda juventud. Yo he visto los resultados que tuvo en Gamergy, y bueno. El otro día había medio millón de espectadores en Twitch, viendo a no sé qué, la SL era de Counter-Strike. Nah, Nacho, medio millón. Dime, Saúl. Mira, precisamente yo que de Counter-Strike estoy bastante puesto. Es que en España vamos lentitos con la comunidad. Eso te iba a decir, sí. Vamos, tened en cuenta que a Internacional, y supongo que en League of Legends siendo talla pasa lo mismo. Si pasa algo en el 2014, en España empieza a estallar en 2015. En datos de audiencias que teníamos de Katowice, por ejemplo, había crecido un 300% el CSGO, sí, respecto a la del año anterior. Y Gamergy es que ha empezado todavía, era la primera vez que lo hacía el LVP, no, creo que no estaba en División de Honor hasta este año. Y tampoco salió muy bien por unos pequeños problemas técnicos que tuvieron por allí. Pero a nivel internacional, CSGO está pegando muy fuerte, y de hecho a nivel nacional ya tenemos un par de equipos, a Existence y Atlantis, que están compitiendo ya a nivel internacional en cosas pequeñitas todavía, contra grandes equipos no hacen mucho, pero bueno, el CSGO en España está empezando todavía y va para... Entonces, y Call of Duty lo incluimos en el triplete, Albert. Call of Duty, bueno, en fin, nunca va a haber realmente un Call of Duty que lo pete en los eSports si cada año sacan un Call of Duty nuevo. O sea, es imposible. Entonces nos quedamos con League of Legends, Counter-Strike GO y... Y Dota. Y Dota, claro. Dota, ostras, pues en España nos pasa un poco igual también, ¿no? Sí, en España yo creo que Dota está un poco... Es que es eso, yo te hablo para España, ¿eh? Bueno, pero es que España, claro, aquí triunfa Gran Hermano y Bisbal, o sea, ah, bueno, pero es el público que tiene, ¿sabes? Claro, claro. Tú si claro. vas a castear, no vas a castear para coreanos. No, está claro, el nivel de... No, porque lo hacen muy bien los coreanos, las cosas como son. Y los niños rata hacen que aquí en España solo tire para adelante el League of Legends, pero a nivel mundial, pues eso, solo hay que ver una International para darte cuenta de quién realmente lo peta en los que tienen dos dedos de frente. Ya, pero vuelvo otra vez a lo mismo. A ver, top 3 para España. League of Legends, Hearthstone estaría ahí, sí, yo creo que también, sí. Y el Counter por ahí, o Call of Duty. De todas maneras, Call of Duty ha metido un bajón bastante gordo en este último año, ¿eh? Y en Europa en general, se ha visto en este último torneo que los equipos europeos no han dado para nada la talla. Y nada de consola, ¿no metéis Smash Bros? Smash Bros tiene ahora con el nuevo Smash. Eso te iba a decir. Dale. No, iba a decir que la comunidad de Smash Bros. Ya viene de largo, viene de GameCube, lo que pasa que no sé hasta qué punto está implementada aquí, pero sí que es verdad que con Wii U se la está viendo, tiene visibilidad y la verdad es que da gusto, porque ves que hay torneos, ves que hay chup-chup, que hay gente, no sé, la verdad es que está muy bien. Pero nosotros no íbamos a liar algo con eso. ¿Qué chup-chus? Eso se dice, eso se dice. Se comenta. Pero... Se comenta que íbamos a tener una liada por ahí y que bueno, Salva juega con personajes rotos, también se comenta. Salva, ¿qué chup-chus? Siempre, porque te tienes que, cuando analizas, ver, tienes que explicarlo. De hecho es más, de los recién estrenados foros de eSports que tenemos, es una de las comunidades más activas que tenemos ahora mismo en nuestros foros. Y sí que da gusto ver cómo se retan con otras comunidades, cómo sus torneos y demás. Hay un pique contra Vandal, ¿eso cuándo es? Sí, pues te lo consulto ahora mismo. Pero no, pero esto, oye Juan, esto hay que darlo en directo. Hombre, estaban dando ahí. Ya, no sé si era una liga o así. Cago en la leche, esto hay que ponerlo, hombre. Esto 6 de abril, Meristation. Esto es un derby. Vandal. Esto es un derby. Un derby. 6 de abril, Meristation versus Vandal. Pero es un derby. Barça español ya no ahí es lo tienen anunciado en un hilo del foro de eSports. Derby torero. Venga, Albert, ¿qué más mensajes hay? Bueno, vamos a ver, aquí Jordi Agario pregunta, según vuestra experiencia, ¿cuál va a ser el próximo juego que se convierta en eSport? Nacho, yo creo que estará de acuerdo aquí. Yo, por lo que estoy viendo, muy mal deberían darse las cosas para que Overwatch no se convierta en eSport. No porque, obviamente, Blizzard va a meter toda la pasta necesaria para que esto sea así, pero es que además Overwatch es un juego que ataca a un tipo de shooter cuyo máximo referente a día de hoy no es eSport, como es Team Fortress 2. Entonces, si ellos le buscan un enfoque más a, pues lo que decíamos antes, con un modo espectador, con un tipo de habilidades que sean atractivas para los jugadores, bla bla, pues yo creo que de ahí puede salir un juego competitivo de cara al futuro. No sé qué opinas tú, Nacho. Nacho, se nos ha caído el hombre, sí, pero ya te sumo yo a un sí total a que Overwatch tiene papeletas para ser un gran eSport en y más, el futuro. Bueno. Y más después, Nacho, nos preguntaban que cuál va a ser el siguiente eSport y decía que yo creo que Overwatch lo tiene todo para hacerlo. Overwatch ya tiene, antes de salir, macho, ya tiene comunidad, si es que es bestial. Pero, a diferencia de lo que hemos dicho, o lo que he dicho yo numerosas veces aquí, Overwatch apunta a un género que ahora mismo solo hay uno y no es eSport, como es Team Fortress. Un caso muy diferente al que le está pasando y le sigue pasando a Heroes of the Storm, que por mucho que lo intentan, es un juego que si os vais a Twitch no despierta interés. O sea, Heroes of the Storm no despierta interés y se va acercando el lanzamiento, sacan héroes con un tirón brutal como es Sylvanas y sigue sin ser un juego que atraiga a la comunidad. La gente está tan instalada ya en League of Legends, en Dota o en Smite. Han llegado tardísimo. De hecho, tengo cuatro gays, ¿quién las quiere? Yo creo que Heroes ha muerto un poco de éxito. Al principio, cuando empezó la primera beta, estaba todo el mundo hablando de Heroes, todo el mundo tirando de Twitch, y ha muerto un poco de éxito. Después, cuando ya se ha abierto la beta a más gente, ha quedado un poco ahí en el limbo del olvido. Sí, quizás es que no sé si será porque es demasiado casual, no, la gente o lo porque juega, ha llegado un poco tarde. La gente lo juega, hay gente jugando, pero a nivel de competitivo, al otro día hubo un torneo importante que la verdad es que estuvo muy guapo, pero aún así, lo que te digo ahora, Mote, te vas a Twitch, hay 150.000 personas, 200.000 viendo League of Legends y hay 4.000, 5.000 viendo a Heroes of the Storm. Insistimos, quien mueve estos esports es la comunidad. Si no hay 100.000 personas viendo tu juego en un torneo, ¿para qué organizas un torneo? Esa es la historia. Además, que puede ser uno que son dos cosas distintas. Puede ser que tu juego sea muy muy divertido de jugar, pero no tan divertido de ver. Entonces, cuando un juego no es divertido de ver, pues la gente lo jugará, pero no irás a verlo, no lo convertirás en deporte. No tendría sentido, el fútbol no sería un deporte si no fuera divertido de ver. Bueno, a mí no me resulta divertido, pero a la gente que le resulta divertido, pues eso. Bueno, hay deportes que no son divertidos de ver. Bueno, esperemos a ver también por Overwatch, que deficien esto más Blizzard, a ver si el interés lo tiene, a ver si lo finaliza o lo encuadra bien en un modelo de negocio que la comunidad le resulta atractivo y no, digamos, no acaba, iba a decir, girándose de la pizza, ¿no? No acaba cobrando de más o experimentando, haciendo cosas raras. Confío en que no. Y este juego, ya te digo, la expectación es brutal. En cualquier comunidad de eso, como dices tú, de Team Fortress, la gente lo está esperando porque lleva detrás a Blizzard y también el estilo, lo que estamos viendo de especialización de héroes, mecánicas, tal, es muy divertido y también está chulo de ver. Seguimos, a Bayol 22 dice: yo soy jugador de FIFA y creo que los eSports triunfan porque hoy en día a veces no tienes tiempo de dedicarle horas y horas a los mismos juegos. Sí, creo, pero que precisamente FIFA ha perdido mucho apoyo. Si os fijáis en los jugadores pro que había en España, la verdad es que están todos bastante desanimados. Uno por tema organizativo, tema de que, bueno, ya sabemos cómo funciona también el tema de la gente que quiere ir de eso, de eSport y tal, y otra porque el juego pues ha pinchado bastante respecto a los últimos. Siguiente, Brilliant, pregunta de Albert: ¿y para cuándo un eSport de Survivals? Pues mira, este es otro género que nunca va a ser un eSport, por formato, porque no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y se van a hacer cositas? Sí, se harán cositas. Hace poco, en DayZ, se celebra de vez en cuando un Survivor Games, que son los 50 mejores o los más famosos jugadores de DayZ, los meten en un mapa y a ver quién sobrevive, o sea, hacen un Battle Royale entre ellos. Pero ese es un formato que no tiene ningún tipo de viabilidad. O sea, es un evento guay para la comunidad, para que la gente se divierta, pero de ahí a convertirlo en deporte profesional no tiene ningún sentido. Ver partidas de 3 horas donde la gente anda, anda, anda y anda, y de vez en cuando se pegan un tiro. No, tiene que ser un peñazo. Claro, o sea, si tú te gusta el juego, o sea, a ti te gusta ese estilo, tú te pones a ver la partida y te encanta, claro. Pero tú no puedes pretender que haya 100.000 personas que se vean una partida donde en 3 horas han habido 50 disparos literalmente. O sea, no es una cosa atractiva para el espectador. Y 5 aciertos. Claro. Darrigut dice: ¿y vuelves la polla? Ni puta idea. Muy correcto, sí. Claro. Castolo dice: yo odio los sports, van a convertir los juegos online para un nicho de pros en donde sea insufrible jugar para divertirse. Bastante es el hecho de que hay géneros en los que se han cargado la experiencia single player hasta hacerla desaparecer. Totalmente de acuerdo con él. No le falta razón, ¿eh? No le falta razón. Pero no es verdad, tú juegas a League of Legends, por decirte algo, o Counter Strike, tienes tu liga donde la gente es igual de manca que tú. Da igual, y te lo puedes pasar igual. Y te resulta igual, pero con faltas de ortografía. Sí, pero puedes... No hacen más faltas de ortografía los bronces que los diamantes. Son más, casi te diría que más o menos. Pero es igual. La clave es que tú tienes ahí tu liga y bueno, y ya está. Y te lo pasas bien con gente jugando al mismo nivel de manquera que tú. No pasa nada. Mote. Esto está liga PlayStation también. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Y aquí Castro tiene toda la razón del mundo. O sea, si yo ahora mismo le digo a Nacho, instálate el LoL, el Dota. Y mira, juega una partida, entra una partida, la primera frase que va a leer Nacho en su paso por ese juego va a ser: qué malo eres, hijo puta. A ver, yo tengo... Ojalá tu madre se muera de cáncer y no sé qué, no sé cuántos. O sea, a ver, yo recién he abierto una tercera cuenta en League of Legends, empezando desde cero. Pero tú sabes jugar. Sí, pero mi experiencia ha sido bastante menos frustrante que cuando empecé a jugar, las cosas como son. Pero no solo de saber jugar Mote, sino que también tiene que saber jugar a un nivel, digamos, profesional. Yo no sé jugar a un nivel profesional. Si yo soy más manco, mi división es Madera 7. Hombre, no profesional, digamos, de meterte en una liga internacional, pero vamos, que digamos que tiene que ser un pro, lo que es un pro de toda la vida, vamos. Que va, no estoy de acuerdo. Tienes tus ligas y dependiendo de tus rangos o las ligas, en el caso de LoL, te emparejan con gente de tu nivel y más o menos si te interesa el juego aprendes a jugarlo, igual que aprendes a jugar un juego offline. No tiene nada que ver. Que esto es gente, generalmente son comentarios de gente que no ha instalado ni tan siquiera League of Legends. Es verdad que la comunidad es dura, a veces es dura y a todos los elos, pero o sea, también encuentras gente maja, ¿eh? O sea, realmente la comunidad tóxica. Sí, ¿no? Es ahí, sí. pero están escondido, pero rusos, lo que pasa es que son menos, pero hacen muchísimo ruido, claro. Los rusos que no lo entienden, pues sí. Oye, una pregunta rápida, sobre todo para Saúl. ¿Crees que hacen falta tener periféricos especiales como teclados iluminados y ratones con 20 millones de botones para jugar mejor? Sí y no. Te van a ayudar, pero no te van a hacer mejor jugador. Exacto. O sea, que lo de ser manco y comprarse un ratón de 100 euros a ver si das más mochas, eso no vale, tienes que tener algo de puntería. A dar más mochas. Hombre, pero... sí. Mochazos con el... mochazos con el... de siempre, pero ¿no? Sí que es cierto, pese a que sea un poco distorsionado y ya todo el tema de los periféricos, o sea, es... A día de hoy, si tú quieres jugar, ya no por nivel profesional, sino tú quieres jugar en casa como Dios manda, es imprescindible tener un buen ratón y un buen teclado. De ahí... A las gafas gaming de 96 pavos, no exacto. sé. Exacto. Las gafas todas... tácticas esas, se han puesto de moda ahora. Claro. Y todas las lucecitas, todo eso ya es milonga. O sea, Postureo. Postureo como player. Pero ya te digo, si tú quieres jugar más o menos decentemente... o un Razer o un Steel Series, lo necesitas, sí. O tener una buena herramienta. Un teclado Strike 3, que van de puta madre, teclado mecánico de los que hacen clac, clac, clac, ¿sabes? De vieja escuela, como Dios manda. Y el último ratón que han sacado, el último Rat, pesa 80 gramos. O sea, es bestial. Se ayuda además a un juego de lucha, como no tengo un arca de stick, que poco nada. Mira Luffy, con el mando de la Play Luffy, ¿sabes? Campeón del mundo. Los que no tengáis un ratón en condiciones, vamos a hacer una prueba ahora todos juntos, muy rápidamente, para ver lo que os digo. Si vosotros cogéis vuestro ratón y rápidamente lo movéis de izquierda a derecha, muy, muy, muy, muy, muy rápido, veréis que el ratón no va de izquierda a derecha, se empieza a ir por las esquinas de la pantalla, se vuelve loco. ¿Qué significa? Que es un ratón que en movimientos rápidos, bruscos, los que necesitas en un juego de este tipo, no te va a ser preciso, porque se va a ir a la otra punta de la pantalla y no vas a pegar el mochazo. Un ratón, como Dios manda, ese movimiento te lo traza perfecto. Todos ahí moviendo el ratón. Y ahora pro tip, si queréis mejorar vuestra puntería en Counter Strike o vuestros movimientos del ratón en Dota o en League of Legends, hay un juego que es bastante divertido y que os lo recomiendo, que se llama Osu, y es un juego musical y lo juegan muchos profesionales para mejorar su precisión con el mouse. O sea, si a veces os notáis muy manco, mis clics por doquier y tal, Osu, ¿vale? Este juego, os lo pasaréis bien y además mejoraréis con el mouse. Y no soy ni influencer, ni product manager, ni saco nada de Osu, ¿eh? Lo digo así totalmente gratis. Oye, Mote, que nos pregunta Matías Romero si tendremos a Mote en la final europea de LCS en Madrid. Y si queremos al Maldini de los MOBA o a él si no hay más remedio. Hombre, yo estaré. ¿Sí? Yo iré allí, seguro. Vale. El Tuno dice que no me van los esports, pero veo cositas de Street Fighter 4 de vez en cuando, pero eso lo hago porque echo de menos los recreativos. A mí me gusta. También, si es público, te digo que son dos tíos pegándose, al fin y al cabo, ¿sabes? Que eso enseguida gusta. Es tremenda. O sea, a mí las partidas de Street Fighter, y mira que no sé jugar, pero a mí me parecen espectaculares. Juan dice, la verdad es que no sé por qué, pero a mí me aburre ver jugar a otros. Joder, pues de los tiempos de los recreativos que íbamos ahí... Hombre, pero veía jugar a otra gente cuando no teníamos más remedio, cuando ya no te quedaban moneda. No, hay mucha gente que ahora lo hace así, que hay gente que no se compra los juegos, y parece mentira, pero esto es algo que va increciendo, que se ve gameplays en YouTube porque no se puede comprar los juegos, y es una forma de disfrutarlos, ¿eh? Y tan feliz, sí. O que busca un stream y le pregunta al tío cosas del juego, y si ve que las respuestas le satisfacen, pues venga, para adentro, para la saca. Y por último, dice Lord of Dragons, yo preguntaba en Twitter que ¿por qué los esports lo petan tanto? Y su respuesta es la que me encanta. Dice, básicamente, porque no hay que moverse. Eso es un deporte, como yo manda. Un deporte en el que hay que moverse. Pues joder. No hay que mover ni los dados, vamos. Y comer chetos, sí señor. Por cierto, he tuiteado unas gafas pro gamer. Las veis que están en Twitter. Dicho lo cual, Relaño, tú no querías hablar algo ahora al acabar todo este turno de esto. Sí, vamos. Yo en toda esta tertulia he estado escuchando con mucha atención, ¿no? Intentando, no sé, que se me pegara algo. Porque yo, como alguno de estos oyentes, todavía no comprendo cómo la gente puede gustarle ver más que jugar, ¿no? Al igual que no comprendo, por ejemplo, cómo Mote se puede meter 6 horas seguidas de LOL o de Dota, y en cambio el pobre Kojima le mete un cuarto de hora de cinemática y ya está poniendo el grito en el cielo, ¿no? O sea que... no sé yo. Si fuera un cuarto de hora, ¿no? No sé yo, pero vamos, todavía no me engancha esto. ¿Será que soy demasiado de la vieja escuela, Juan? Nada, nosotros... mirar, pero como decía alguno por ahí, el turno creo que era desde los el hombro del que está jugando, ¿no? Mientras esperas tu turno. Esto es. Oye, pues fíjate que los ambientes, o el ambientazo que se vive en las competiciones de eSports es que da gusto. Bueno, o sea, eso sí es verdad. Es comparable a ir a ver un domingo de partido, ¿sabes? Y te lo digo a nivel nacional, a internacional, allá donde vayas, un título que tenga tirón y tenga comunidad sana y que no sea tóxica, incluso todas las tóxicas también se unen, ¿sabes? Y acaban a tortas, hay salseos por ahí del gamer y también. Ese ambiente, creo que en tu casa no lo puedes vivir. Entonces, yo siempre invito, cuando haya torneo, cuando haya bueno, un gran slam, cuando haya participación, alguna cosa, siempre vete y respira esa atmósfera, ¿no? Bueno, chicos, vamos a hacer el debate si os parece. Le damos espacio a los oyentes y a los mensajes de audio que nos hayan llegado esta semana. Y yo no sé si Albert te quedará tiempo para el red, pero eso lo vemos ahora dentro de un rato cuando terminemos de oírles. Sí, sí que va a quedar. Venga, va. Vamos con ese micro abierto, Sergi. Micro abierto. Hola, Meridiadictos, ¿cómo están? Les habla Fénix977. Les mando este mensaje desde el otro lado del charco, específicamente desde Chile. Aprovecho la oportunidad para darle un abrazo fraternal a toda la comunidad de MediStation, quienes participan en los foros, los colaboradores y a todos en general. Bueno, el motivo de este mensaje es para hacerle una pregunta a todos quienes participan en el podcast referente a un artículo que salió el otro día referente a cuál es la consola con el mejor diseño de la historia. Bien, el resultado final fue elegida la gloriosa Nintendo GameCube. Yo quería saber qué opinión tienen al respecto y cuál es la mejor anécdota o recuerdo que ustedes hayan vivido o le haya dejado esta singular consola, este grandioso cubo mágico morado llamado Nintendo GameCube. Bueno, amigos, un saludo y abrazo para todos. Hasta la próxima. Hola amigos del Meri, soy Rubén, desde Gran Canaria. Quería comentarles acerca de un jueguillo que me ha llegado últimamente. Es el Guilty Gear XR Sign. ¡Qué grande! Es una pena que no haya llegado a Europa. Me gustaría conocer la opinión que tienen ustedes acerca de él. Ya yo la mía la sé. Es un auténtico juegazo. Tanto gráfica como sonoramente, con unas músicas rockeras muy cañeras. El inicio de los combates viene marcado por unas escenas anime dignas del mejor anime japonés, y la variedad de personajes y el colorido es súper bonito. Nada, me gustaría conocer qué piensan acerca del juego y cómo lo ven dentro de la escena de juegos de lucha a nivel mundial. Gracias. De nada, Will. ¿Qué tal, chicos? Soy Kines07. El año pasado hubo un movimiento por parte de usuarios para pedir a Sega que trajera PC sus sagas Vanquish y Bayonetta. A nivel de lo que yo he podido mirar, no se ha sabido o no he sabido encontrar ninguna información más si esto ha llegado a buen puerto o no. Vosotros que estáis dentro del mundo de la prensa y tenéis contacto con editoras, ¿habéis llegado a tener algún contacto con esto? ¿Sabéis si hay posibilidad de que Vanquish, un shooter impresionante, juego adictivo más no poder por el que pagaría mil veces su precio, ¿creéis que podrá llegar a PC? Chicos, buena semana y sed felices. Por el brazo biónico del Big Boss. Buenas. ¿Qué va a hacer Metal Gear sin Kojima? Pero bueno, al revés. ¿Qué va a hacer Konami sin Kojima? Buenas noches. Sí, señor, muy buenas. Como decía el otro. Oye, por cierto, amiguete que sales todas las semanas y yo siempre te confundo el nombre. Deja el nombre al principio, que conozco las voces, pero no relaciono con los nicks. Dicho lo cual, empezamos por el principio. Guinness 007, ya te digo yo. No, así, el último era, el penúltimo era Guinness 07. Y este último, que es el que todas las semanas deja un mensaje. Joder, me sale mal, porque yo creo que hasta le pongo cara de los presenciales, tío. Es como el que toca el timbre, bueno, y se va corriendo, ¿sabes? Ay, señor. Bueno, Fénix977, amigo chileno, con ese THX de TSHD Surround 7.1. Oye, que Fénix es uno de los clásicos de las primeras temporadas del podcast, si mal no recuerdo, ¿eh? Así que un abrazo y gracias por la fidelidad. Sí, señor. Nos había una pregunta muy directa y con un regustillo nostálgico, ¿no? Hablamos del artículo sobre el diseño de consolas. Él nos decía que si estábamos de acuerdo en primer lugar y cuál destacaríamos nosotros, y luego qué recuerdo de cubo mágico, como él la ha llamado. Yo quiero. Yo tengo un buen recuerdo de GameCube. En primer lugar, fue uno de mis primeros análisis para esta casa con Rogue Leader. Cierto. Esto fue, si no recuerdo mal, 2001. 2001 debió ser, ¿no? ¿Qué fue? ¿2001 o sería o principios de 2002? Como muy tarde, ¿no? Coño, soy más viejo que el mote. Creo, es que yo recuerdo análisis de PlayStation 1, pero si Rogue 2002, debió, marzo 2002. Mayo. O por lo menos el primero de la nueva generación, de la que entonces era la nueva generación. GameCube fue una consola con un buen diseño, un diseño que gustó a mucha gente, pero recordemos que, claro, a la hora de juzgarla, ¿no? Hacia atrás miras y compite en su generación contra Xbox, ¿vale? Que era probablemente la consola más fea que se ha diseñado jamás. Probablemente no, en la vida. La Xbox One. Eso es, la... Bueno, con un pequeño detalle, porque en la Xbox One por lo menos la puedes apilar. Si recordás, la antigua Xbox... Hacer un muro. No podías, porque era tenía curva. Tenía líneas diagonales, ¿verdad? Era ligeramente curva en la parte de arriba, ¿no? Y rebalaba. Como Satanás. Con esa X verde, ¿no? Entonces, claro, dices, es la consola más bonita. Claro, es un poco como en Estados Unidos que visten a las damas de honor muy feas para que la novia resalte más, ¿verdad? Pues para que GameCube luciera más, Xbox se hizo muy fea, terriblemente fea. Y PlayStation, para mí no era muy fea. Era bastante fea, pero no era tan fea como Xbox. Entonces, claro, gana por eso. Sobre anécdotas, pues os puedo contar que en mi primer viaje a Japón, 2001, la compré en una edición especial naranja, que solamente salió allí, y que luego le revendí a Christian Bieber, que era de Akihabara Blues, y al tiempo, bueno, me compré la morada, me compré la negra, y me quedé comprando la Paracube. Preciosa, esa creo que si el cubo os parece bonita... ¿No? ¿Cómo? Un poco cromadilla esta, ¿no? A mí me encantaba, ¿sabes? Porque tenía... Reproductor de DVD. Ya, pero no por eso, o sea, simplemente por el diseño, porque era entre el acero y el cristal, o sea, y los... Y un panel LCD también. Exacto, el panel LCD que estaba arriba, o sea, que era una cosa, para mí... Era más cara, ¿no, Nacho? Era muy cara. Y bueno, por necesidad de supervivencia, pues uno tuvo que desprenderse de ella, tuvo que venderla, éramos jóvenes, no teníamos apenas dinerillo, había que ir reciclando, ¿no? Había que vender los juegos de una generación, las consolas de una generación, para poder pasarse a la siguiente, y bueno, desgraciadamente la vendí. Así que a ver si consigo alguna segunda mano, tío. Pues yo siento dar nota discordante, y mira que sí, está bien GameCube. No sé si será porque para mí sigue siendo mi consola favorita de todas las que he tenido, pero a mí como diseño... La que más me ha gustado de siempre ha sido Nintendo 64. O sea, a mí es que Nintendo 64 con ese morro levantado, lo bien que quedaba el cartucho ahí levantado, o sea, pedazo con... Era tremenda. No me parece especialmente bonita. Y mira que me parece incluso más bonita la con Super NES. La Super NES americana. Redondas, la americana me gusta más, fíjate, con la... No me digas que te gusta la versión americana, que es un aborto. Pero la Super Nintendo clásica... Parece una consola de Sega. Pero escucha, pero la otra no me dice nada. O sea, me parece incluso la NES, Dreamcast, es para Dreamcast mí. Dreamcast es muy bonita también. Muy bonita. Pues a mí la Super Nintendo, tanto la japonesa original como la europea, pues me parece consola muy buena visualmente hablando. Oye, la americana, madre mía. Ahora el cubilete y sobre todo ese detalle que tenía. Verdad, del asa en la parte trasera para cogerla, ahí Nintendo se lució. Oye, Nacho, y yo me acuerdo aún de la llamada que tuvimos el día que abrimos a la vez el paquetito que nos llegó de Japón con la PSP. Ah, sí. Otra consola también en su momento. Oye, más claro, tú, a ti te vino con un Metal Gear Acid. Pero una consola muy bonita también, sobre todo en aquella época. Estamos acostumbrados. Claro, fue encender la pantalla. Dios sí, mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, correcto, sí. Qué pena. Después anda que la hemos utilizado mucho, ¿eh? Hombre, bueno, la PSP, sí. La PSP aún. La PSP sí. Aún. Escucha, el otro día donde estaba yo... ¿Juegos originales? Por eso, Alberto, ¿no? Estaba yo en el metro y había un tío jugando a la PSP en el metro. Ahí, ¿Y le hiciste una foto y se la enviaste a Sony? Hombre, si hubiera sido una PSP Vita, sí. Bueno, es que había condensador de flujo en ese metro, Nacho. Un condensador de flujo llevaba en la cabina. Lo que creo que llevaba el tío eran emuladores, fíjate. Ah, claro, a eso iba. Por eso he preguntado los juegos. Sí. Y aún sería más raro ver a un tío con una PSP Go, ¿no? Que eso sí que. Yo tengo una, sí. La compraste ¿Eres tú, Nacho? ¿Eres tú? Crack. Sí, era yo. La venta en España es la de Nacho. Era yo. Bueno, criaturas, Rubén de Gran Canaria nos decía. Que bueno, Guilty Gear, el último que está jugando, ahora me decís cuál es el AP. ¿Ha mucho? ¿No ha salido en Europa? Sure. Vale, nos comentaba, ¿sí? Shine, sí. Bien, no. Hablaba de cómo está el juego a nivel gráfico, en fin, las músicas rockeras, las secuencias de anime. ¿Qué os parece sobre todo el lugar de este juego en la escena de la lucha? Yo tuve la suerte, el privilegio de analizarlo, vamos, y todavía me sigue alucinando. Le di un 10 en gráfico y más que bien merecido, porque vamos, el tratamiento gráfico que tiene, que digamos que técnicamente no es nada del otro mundo, usa el Unreal Engine 3, de hecho. Son dibujos animados. Tratamiento gráfico dibujos que tiene, animados, sí, parecen auténticos dibujos animados con ese, digamos, esa transformación que han hecho de la tridimensionalidad del motor para que parezca 2D. Yo no he visto nada igual y vamos, por eso le di un 10 en gráfico y se lo merecía. El sonido también, la banda sonora de Daisuke y Shibuatari, no vamos a descubrirlo ahora, ¿no? Y jugablemente hablando, también es un juego magnífico. Tendrías que ver en el torneo, en el Sonic Boom, a Dogura, el japonés, jugando contra el francés de origen asiático Quangster, la final, esa, increíble, entre los combos, los movimientos y todo, con ese motor gráfico, ese toque animado, o sea, es que era como ver pues un combate manga en 2D. O sea, fíjate, mira a ver si está online subido en YouTube, búscalo Sonic Boom final Quangster contra Ogura, a ver lo que te sale. Se lo pasen, si quieren un combate manga, que se lo pasen a los de Dragon Ball, a ver si lo consiguen ellos. Guinness 07 hablaba de una campaña que hace un tiempo trajese a PC Vanquish y Bayonetta. ¿Tenemos idea de lo que ha acabado pasando con esto? Porque él dice que Vanquish le molaría mucho verlo en PC. Juegazo, ¿eh? ¿Lo has puesto en juegos para pasarte una tarde, Jabote? Pues no, porque hemos considerado que te lías un poco más, ¿eh? Que en no, una noche. Que va, tío, que va. Ten en cuenta que la selección es cuatro horas. Sí, Vanquish 4 horas reventado. Todo el jugo, eso es verdad. Sí, bueno, pero la primera vez, a ver, por ejemplo, hoy Ikaruga, ¿sabes? Ikaruga te pones aquí media hora, bueno, media hora no. Hasta que aprendes. Te pones una hora concentrado ahí, que el cerebro te explote y en una tarde lo juegas y yo creo que terminé Titan Attacks recién, que es un juego que daban gratis en PlayStation Plus. Sí, en el Plus, y es de esos juegos muy cortos, un matamarcianos, de corte clásico, tipo de la escuela, digamos, Space Invaders, y bastante recomendable, ¿eh? O sea, si quieres pasar, se terminan prontito, depende de vuestro skill, pero vamos, en 3 o 4 horas se puede terminar, o sea que tenedlo en cuenta si os gustan los matamarcianos. Bien, pues nada, terminamos con este hombre que nos decía que va a hacer Konami sin Kojima, ¿no? Al revés. Esta era la pregunta. Casi que pregunta, era más un grito que lanzaba al viento. Pues nada, Juan, dedicarse al pachinko y ya está. A los casinos y a los gimnasios. O sea, claro. Si es que, a ver, analizar los resultados financieros, Fran, de Konami como corporación, que es lo que es, una corporación, y al final el ocio Electronic Entertainment está a muy poco margen, que con la situación de sus sagas, Pro Evolution, Defenestrada, Metal Gear, bueno, con toda la situación que ha pasado con Kojima, pues al final es esto, se va a venir. Que Konami ya no es una empresa de videojuegos, es una empresa de pachinkos, es una empresa de máquina con mucha fuerza, por ejemplo, creo que hay en Las Vegas. Karaokes. Cada uno que tiene todo lo que es, o sea, creo que la división de salud y no sé muy bien si son gimnasios. Sí, sí, sí, peor, sí. Yo estaba en la puerta de uno. De hecho, un amigo del Mary Podcast nos mandó una foto de la recepción de un gimnasio de Konami. Exactamente. En Tokio, sí. Eso es lo que hace más dinero ahora mismo para Konami. Si es que tenemos que asumir que realmente que Konami ya no es una empresa de videojuegos. Hace mucho tiempo que dejó de ser una empresa de videojuegos. Se nota, además. Qué triste, por Dios. Con lo que ha sido Konami. En fin, siempre nos podremos poner las secuencias esas del curri, de las 16 bits. Madre de Dios. Mucha nostalgia. Oye, que me perdone el amiguito del último mensaje, que lo oigo todas las semanas y no termino de ponerle yo el nombre. Me mando un tuit o alguna cosa. Apúntatelo, Alberto Balmo. Apunto, ¿vamos a hacer retro? ¿Vamos a hacer retro, Alberto? No da tiempo, señores. Rápidamente, ¿no da tiempo? Rápidamente, rápidamente. Tiempo, venga, buenas noches, bueno, despidiendo, vamos. Acumúlalo. Bueno, pues, a ver, venido, suelta... Escucha, que hubiera venido la semana pasada, fíjate lo que te digo. ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, Sergi, ¿qué melodía suelta? En función de eso, pues ya vemos qué hacemos. A ver, no me pongas eso a mí. ¡Ah! ¡Venga, productor del Mary Podcast! ¡Mójate, mójate! De ti depende. Está bien con el botón que no sabe cuál darle. Mala gente, mala pécora. Venga, denme dos, cabrones, venga. Retro Podcast. ¡Ahí estamos! ¡No ha tenido huevos! Bueno, uno que no vuelve la semana que viene. Un saludo, Sergi. Has estado a un gran nivel. Venga, rápido. Dame dos, dame dos. Venga, dale. A ver, Greya, en el foro preguntaba, tras lo animado que fue el Mary Committee... ¿En lo qué? Tras lo animado que fue... ¡Ah, vocalizamos! Pero escucha, pero no me relatices que se nos va el tiempo. Ponte con sí o no. Sí o no. ¿Vais a animaros a transmitir en directo más competiciones? Pero ponle el mensaje entero. ¿Será posible que contestes? Que no te he entendido. Tras lo animado que fue ayer el Mary Committee... Ah... ¿Vais a animaros a transmitir en directo más competiciones eSports? Puesto, y me alegra que me hagas esa pregunta, porque... ¡Ah! Uy, lo que tenemos, ¿eh? Sí. ¡Adiós! Sí, está entre nuestros objetivos de este año, reforzar la presencia de eSports. Hemos abierto foros de eSports en la comunidad, en Zona Foro, está llevándolo Saúl, hemos aumentado la cobertura de noticias de la temática, con resultados de los circuitos, salseos, cambios de jugadores de equipos, actualizaciones de los juegos, eventos, bueno, en fin, resultados que he dicho antes. Y aparte, pues también queremos aumentar las retransmisiones. El Red Bull Committee, gracias otra vez, como digo, a Red Bull y a MadCats especialmente, fue como un evento piloto. Nos gustaría, para los juegos mayoritarios que hemos mencionado en este podcast, pues tener... pues estar presentes en los diversos torneos, ya sea pues eso, con apuntándonos a retransmitir torneos del circuito profesional, como también casteando y lanzando directos de los torneos de nuestra comunidad. Ahí está Saúl, así que sgonzalez@meristation.com, apuntaros a los torneos. Le digo que va rápido y se marca un relaño. Dado Strike pregunta, hola mis amigos, ¿alguno de vosotros ha jugado a JSTARS Victory VS? ¿Qué tal está? Pues no lo hemos catado, que yo sepa. ¿Algún presente hasta en Japón? No. Yo sí lo he catado, me lo pillé para Vita de importación. Ah, coño. Ya, vamos, pues a ver, seriamente, ¿por qué no avisas de estas cosas? Porque hombre, es un juego bonito. No sale en PlayStation 4 en verano. Claro, no, ahora... Impresiones, tírale un texto, hombre. A mañana. Vale, mañana. Vale. Si puede ser mañana a las 8. A las 7 mejor. Pero vamos, de todas maneras, a mí me gustó bastante. Es accesible, no hace falta entender japonés y menos mal. Menos es que tenga un sistema de combate, digamos, muy muy técnico, pero oye, se deja jugar bien, es entretenido y claro, vamos, la plantilla de personajes que tiene... Es incomparable, vamos. Y ahora, sobre todo que va a salir en Occidente, pues lo esperamos con bastante. No está Musculman, pero oye, a ver. Entonces, si... Entonces la plantilla está coja. Ahora que van a sacar una versión nueva, quién sabe, a lo mejor sale. ¿Más? Y por último, de Loco 897, que dice, buenas chicos, quería preguntaros acerca de Valve, ya que no se ha hablado mucho en el programa, sobre todo anunciado en la GDC. Steam Machines, Steam Controller, Steam Link, Steam VR y Source 2 totalmente gratuito. ¿Creéis que este será el año de Half-Life 3? ¿Nueva no. IP? No. No a lo segundo, nueva no IP tampoco. Y respecto a todo esto, pues por lo mismo segundo día habría que dedicarle, porque la de cacharritos que está anunciando Steam sin lanzar ninguno, porque claramente la pasta la sacan del propio Steam, o sea, no sé todo esto cuándo acaba saliendo. Es que Valve ya no es una empresa de videojuegos. Es que es verdad, hago recuento y de loco hace uno... Dos, tres, cuatro artilugios de Steam que ni Dios sabe esto cuándo va a salir, ni para qué coño sirven, porque la gente lo que quiere es Steam y jugar y comprar juegos. Por cierto, ahora que has dicho el Steam Link, está justo a finales de la semana pasada, a principios de esta, se ha rebajado extraoficialmente el precio de PlayStation, de PSTV, que pasó de valer 99 euros como valía a valer 59 euros en un movimiento bastante razonable por parte de Sony, de cara a potenciar el juego en streaming desde la Play 4 en otra habitación de la casa. Yo lo dejo caer ahí porque no, el Steam Link tiene la misma propuesta y seguramente funcione bien. ¿Ya está? Nada, ¿ves cómo no costaba tanto? ¿Ves cómo no costaba tanto? Ya no tienes excusa, dale, dale a lo que tú y yo sabemos. Ponnos la gasolina. Si aún no me han mandado la canción, Sergi. Que no, te la pases. No he montado el estudio, prometo mandártela. Sí, señor, van sonando los acordes de este mágico fantástico y nosotros le ponemos punto final a otro mágico y fantástico. Nacho, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, que será después de la Semana Santa. Descansad estas vacaciones, disfrutad de, bueno, playa, montaña con el tiempazo que estamos teniendo, quien pueda, quien no, pues ala, castigado aquí y a descansar y a jugar mucho a Bloodborne. Que... ¿Entonces es fiesta la semana que viene, Nacho, o no? El lunes de Pascua creo que vosotros sí, porque es festivo en vuestra comunidad autónoma, pero en la otra mitad de España creo que no, ¿no? Vosotros también, porque yo vengo y estaremos de resaca aún el lunes. ¡Venga! Hecho, pues venga, pues quien quiera venir que venga, quien no quiera venir que celebre la Pascua, se coma la mona y... Les meriterada el huevo en la fresca. Madrid. Oye, ¿vienes al final? Que sí, este fin de semana estoy en Madrid, venga. ¿En serio? ¿En serio? Hacemos un presencial en el bar que diga Nacho. No, oye, ¿has visto la pedazo de sala que hicimos el comité? Pues allí vamos, venga. Pues allí... ¡Vámonos! No, venga, ya tuiteamos. No, en serio, si vienes hacemos un algo, ¿cómo era? No sé, hay un rollo, un nombre para las... Déjate, yo con un Burger King me conformo. Vale, ok. Albert, hasta luego, Mote. Bendiciones y buenas noches. Enrique, hasta luego, tú. ¡Hala! ¡Hasta la semana que viene! Ibas a decir algo, ahí te has quedado interrupto. No. Enrique interruptus. No, bueno, no. Pues nada. Adiós. ¡Hasta luego, Salva! Un abrazo a todos y buena mona a todos también. Un lagarto, ¿no, Juan? El lagarto típico con los ojitos. El lagarto ahí. Sí, con los ojos, tío. Lo echo de menos, tío. Quiero uno. No vaya aquí en Madrid. Con el chocolate, cago en todo. ¡Ay! Con un Kinder bueno. ¡Ay! ¡Rolaño, adiós! Pues nada, adiós. Oye, esta Semana Santa yo me voy a llevar la Vita y voy a jugar en público. Hasta luego, Fran. Un abrazo a todos y espero que los que podáis tengáis una buena vacación esta Semana Santa. Hasta luego, Jabote. Hasta luego. Yo os recomiendo que esta Semana Santa os dejéis de Vitas y de vacaciones y lo que sea, y todo el mundo que juega a Hearthstone. Súper atento, que quien no lo sepa, este viernes 3 de abril ya sabéis que se estrena Montaña Roca Negra y tiene una pinta que se han estrenado todas las cartas, se han anunciado. Madre mía, muy encima, de eso. ¿Cuándo lo sacan en iPhone, hombre? Sí, ya, en breve está ahí ya la vuelta. Antes de verano lo tenemos ya. Oye, tiempo. Ahora que habláis de actualizaciones, Nacho. Sí, si no es Killer. Esta semana, es la que viene. Exacto. Lo sabes. Viene la... Ya han sacado una nueva. Viene la segunda, ¿no? La chica de Green aparece, o sea que... Wow. No, ya ha salido, yo creo que ya ha salido. O sea que si quieres un streaming desde Meristation tal, para enseñar un poco cómo funciona, cógete quien quieras, yo me cojo a Hisako y hablamos. No, ya ha salido. Hisako, cuando anunciaron a Hisako te dije, este va a ser mi main de Killer Instinct y tú, no, la van a nerfear, no sé qué. Con Hisako te juego. Bueno, Saúl, hablamos, tío, chao. Bueno, yo antes de despedirme os invito a todos a que os paséis por los foros de eSports. Tenemos ahí CSGO, Dota, FIFA, Hearthstone, Smash Bros, Street Fighter y League of Legends, que me va a echar una manita desde hoy Motenai a mover un poco a la comunidad. Así que os espero por allí. ¿De Donkey Kong no hay nada? No es eSports. Vaya por qué. Chao, Sergi. Bueno, chicos, hasta la semana que viene y feliz Semana Santa. Hasta luego. Albert, ¿nos vamos o qué? Bueno, vamos, hasta la semana que viene los que os toque pringar, hasta la otra los que tengamos fiesta o estemos aún de fiesta. No, yo vengo a Madrid. Lo que yo haga en Madrid puede que pase lejos del podcast, pero Madrid. Bueno, ya lo veremos, ya veremos a ver qué pasa la semana que viene. Sea como sea, ya sabéis, durante esta semana tenéis 7 días aún, cogéis vuestro móvil, por cierto, que ya siempre os digo que de forma improvisada y tal, que os grabéis donde sea, pero apagad la música. Porque antes había un oyente que estaba ahí escuchando, voy a grabar para esta gente, se lo mando y lo tomo por saco. Bueno, pues también podéis hacerlo así. Cogéis el móvil en cualquier lugar, o sea, el lavabo, por favor, grabáis un minuto de temita, lo que os dé la gana, y lo mandáis a meripodcast@meristation.com para la sección de audios. Y si no os atrevéis, os vais al foro, que como veis, ya no nos saltamos nunca el retropodcast. Dejáis el mensaje ahí y la semana que viene lo leemos y respondemos. Así que nada, Juan, vámonos. Nos vamos, sí señor, nos vamos marchando contentos, que nos vayamos acercando al veranito, el tiempo que mola esté ya entre nosotros, pero lo más importante es que lo estéis vosotros, cada lunes, o como digo siempre, cuando quiera que nos oigáis. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, no faltéis, pasaremos lista y adiós. Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.